smile. Un parametro. Ya entró protestando. ¿Cuál es tu protesta hoy? No, bueno, no, yo no hablo más ya, porque ya cada vez que hablo, viste, todo el mundo se me tira en contra, entonces ya tengo las pelotas. Voy a hablar igual. Yo no sé para qué tienen celulares la gente de producción, Martín Rage, este chico Ribaud, no sé para qué tienen celulares. ¿Por qué? ¿A qué te referís? ¿Son divas o productores de radio? No atendían el celular, nunca atienden el celular, siempre te mandan al contestador. Pero si estás en un lugar fijo, ¿para qué quieres llamarle un celular si sabes a dónde están? ¿Para qué tiene? La pregunta es al revés, ¿para qué tiene un celular si no lo van a atender? Sí, bueno. ¿No, por qué no atender, Ribaud? A ver, contame. No tiene mic. No tiene nada. Es un complot para no responder la fe, claro. Para mí sí tiene mic. Ay, ese complot. Pero no tienen los celulares, nadie atiende el celular, nadie. Bueno, hay que tirar todos los, me tienen que dar todos a mí. Bueno, pero déjalo que ellos compren su celular para que lo usen para lo que quieran. Sí, yo dejo todo, pero en fin. ¿Las libertades dónde están? Libertades, por supuesto, pero es un trabajo también en las trabas. ¿Cómo? No, yo no, esta mierda la quiero, ¿qué es esto? Motorola del año del copo, déjame joder. Estoy que trino, ¿eh? ¿Qué pasó? Le dieron un iPhone a Andy Kuznetsov. Y, pero vos dijiste que ya tenías. Ah, bueno, pero le dieron de la empresa donde yo tengo teléfono. Búscame la... Y fue una venganza, ¿eh? Búscame la última... búscame, por favor, la última noticia, la revista noticia. Ayer fui a almorzar con la Nata. Ajá. ¿Qué cuenta? Todo bien. Hay cosas que no puedo contar, pero bueno. Está bien. Pero en general bien, él está bien de salud, la familia está bien, eso es lo importante. No, él tiene un cáncer galopante y le da a la hija, se la atropelló un tren. Bueno, entonces no sale bien. Pero yo durante la semana voy a ir filtrando cosas, ustedes saben que yo de golpe a veces digo, me contó un pajarito, y bueno, eso, dentro de mis pajaritos, la Nata es claro. Un pajarón. Por si dudan de mi fuente de información. ¿Está preparando lo del teatro? No puedo contar nada, ni quiero contarte, menos a vos. ¿Por qué menos a mí? Bueno, cuestión, no me desvíen. ¿Por qué menos a mí? Porque vos no, vos sos un tipo que hay que matarlo urgente. Claro. Bueno, entonces cuestión que... ¿Tiene un iPhone también la Nata? Fernando, sale 1.500 pesos, andá y cómpratelo. No es la cuestión. Sale alguien por una puerta, cuesta llevar una cruz, valen las cosas. No es esa la cuestión. Yo tengo 8 líneas con Movistar. ¿Cómo no me van a regalar un iPhone? Estoy que trino. Se ve que buscan chicos de imagen prolija, ¿entendés? Porque le dieron, va, tan prolija. A Kuznetsov, que tiene papá que habla de pitos y vaginas. A la Nata. No, ellos no son chicos de imagen prolija, son todo lo contrario. Por son eso. Chicos con rebeldía. A Chiche Hellblum. Chico con imagen prolija. Y a mí no me lo dan, que son anti-gays en Movistar. Pero me dio una bronca, mirá, yo me puedo comprar 8 iPhones, uno para cada línea. Pero no quiero. ¿Y qué preferís? ¿Denigrarte al aire? ¿Preferís denigrarte al aire rogando por un Movistar? No, no, porque cuando me lo den, voy a meter todo en el culo. Pero no puede ser. Ese es mi Fer. Ay, ese es mi Fer. ¿Le va a dar a mi hija y te le da? No, estoy una fiera. No puede ser, de ninguna manera. Estoy un puto caprichoso este año. Vieron que por año la gente va cambiando. Yo este año estoy en un puto caprichoso. Ah, no, sabes cómo estoy. No sabes cómo estoy. Y da de baja las 8 líneas. Yo que vos haría eso. Estoy en eso. Estoy en dar de baja. Pero no solo eso. Voy a ir a la oficina de este hombre y le voy a decir, ¿cómo te va? Ahora voy a decir el nombre al aire. Escuchame una cosa. Metete las 8 líneas en el bolsillo. Me voy a claro. Y pego media vuelta y me voy. A lo mejor no tengo más celulares. Esa es otra opción, Esa es otra. Además de eso, ¿cómo te ha ido el fin de semana? Muy bien, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué la vida en más o menos siempre? No, optimismo. Vos estás siempre bien. Mirá justo quién habla. No, sí, yo estoy por lo general, estoy siempre bien. No, vos no crees en la vida. Vos decís que todo no vale la pena. Bueno, les cuento. Muy bien. Ay, chicos, son 7:10, no vamos a empezar la semana de esta forma. Me gusta ese... Hiciste como un... Ayer tuve que suspender el último monólogo de Gracias por volar conmigo. ¿Por qué? No, ¿cómo empezaba acá la canción? Por los celulares también. Ah, entonces viene de celular la mano. Venís de... Yo ya no sé qué más, cómo anunciar. A ver, ¿se puede analizar esto bien? Incluso, debe haber gente, imagino yo, no sé, pero la gente es tan rara ya últimamente, no entiendo más nada. Debe haber gente que fue a la función anoche. Los teléfonos son, por favor, Rick Alfredo. Sí, sí, yo soy tu mucama. 4010. No, pero, perdón, ¿son mi empleado o no? Mi empleado, lo que fuera, trabajas para mí. ¿Quién te paga vos? Yo. Yo, pero yo no, usted no me paga obra social. No me jodas con eso. Si no fuera por mí, no comes. No comes, así que no jodas. Aparte, la obra social, ¿para qué te sirve si después no te reconocen nada? No, hoy estoy, Marta. En el fin de semana me encontré con 4 o 5 amigos y estuvimos hablando del tema. La obra social no te reconoce. Ni operación de ojos. ¿Ustedes sabían eso? Ciertas operaciones de ojos. No sé a qué te referís. No sé, debe haber planes también en las distintas prepagas según lo que tenés. Según lo sí, que ya sea. Lo sé. Bueno, pero vamos a la obra social raza, la que tiene cualquiera que aporta sus besitos al sindicato y tiene obra social. Ni dientes, ni ojos, ni ciertas cosas de los ojos. Desastre. Bueno, las obras sociales casualmente se están quejando de que de tantas coberturas y de tanta desregulación están al borde del colapso y del quebranto. De ahí los copados, los famosos copados. 4010-7272 son los teléfonos si usted ya se quiere comunicar con el puto quejoso. 4010-7272. La línea 4010-7267. Chequea, Lucas, antes los oyentes, porque para que llamen y digan qué tal el puto lindo, te escucho siempre en Hoy No Estoy de Humor. ¡Ay! ¡Guau, guau, guau! Respétenlo. Bueno, cuestión ¿qué es pasó? Que ¿sonaron celulares? Sí, sonaron como 6 celulares en distintos tramos de la obra. Cuando se pide al principio, aparte lo digo en chiste, yo personalmente cuando salgo a hacer los monólogos, no es un anuncio híbrido, sin personalidad, al principio que suena una vez y dura 10 segundos. Yo estoy con toda mi persona obesa y grasosa, con mi nariz y mi pelada y mis puteadas diciendo, no, por favor, los celulares. Pero además... Pero ni aclarar debería hacer falta, además en un teatro. Hay una persona... que estuvo anoche. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Fernando, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, Franco. Hola, Franco. ¿Estuviste en la función de anoche? Estuve en la función de anoche con mi madre. Bueno, hubo gente que salió furiosa y hubo gente que me lo entendió. ¿Vos cómo saliste y lo entendiste o no? ¿Qué te pasó? Yo lo entendí. La verdad que lo entendí porque no puede ser esto. Estaba cerca de la chica que mascó chicle. Esa es otra. Van al teatro. Muescan chicle y hacen globo. O sea, que vayan al teatro comiendo chicle ya me parece una estupidez total. Pero bueno, está bien, ¿viste? En algún momento lo vas a tener que tirar y seguro que lo va a pegar en algún lado que no corresponde. Yo tomo whisky, ¿viste? Ya masca chicle, ¿qué vamos a hacer? Son gustos. Pero yo no hago buches y escupo en la cara a la gente. Y esto más o menos es lo mismo. ¿Cómo vas a estar en una obra de teatro o en un cine, para el caso? Y estar, no sé, ¿me haces para mañana un efecto de globo, de chicle de globo que revienta, Lucas? Por favor. ¿Me haces un efecto de un chicle globo que revienta para mañana? Para mañana. Entonces lo vamos a poner toda la semana. De cada rato vamos a hacer ¡plic! A ver si no le rompe bien el quinto nervio. Es muy molesto. Bueno, y entonces... la verdad que tenías razón. Tenías razón porque le dijiste, antes de la función, durante la función, paraste el monólogo, bajaste el escenario y lo volviste a repetir. Sí. Y la verdad me pareció perfecto. Es una cagada que nos hayamos quedado sin el monólogo final. El mío. Bueno, está bien. Gracias, Franco. El tema es que el monólogo que del final... que es el monólogo de Milagros López, es el cuando ella está ya en su geriátrico. Es un monólogo que requiere un silencio total. No te digo que alguien tosa, alguien intenta, todo eso está dentro de los impedimentos naturales de cada uno. Pero el globito, ¿viste? No es un estornudo, no es una tos. Es de poca consideración. Sí, es de muy poca consideración. Y los celulares también. Es más, el celular hasta quizás te lo puedo aceptar como un error. Que seas un estúpido de la vida y un colgado y te olvides, pensás que lo tenés apagado y no lo tenés apagado y te suena. Pero el chicle no hay chance. No, el chicle es un retardado mental. Sí. Hay que echarlo al teatro. En serio lo estoy diciendo. Es muy difícil estar ahí parado y hacer las cosas con todo el corazón y el amor que yo le pongo. Y de pronto, paf, paf, paf. Incluso los anuncios que yo hago, los hago en vivo. Entonces, una de las cosas que digo cuando van a ver Gracias por volar conmigo es... que en este país los anuncios somos tan carnosos y venosos y apasionados y carnales que en este país los anuncios no funcionan. Bueno, podés decir, por favor, les pedimos, le rogamos o le pedimos, por favor, apaguen sus celulares. No lo dijiste nunca más, te cogen de parado. Acá hay que empezar los anuncios diciendo, la concha de tu madre, ¿vas a apagar el celular, la puta que te parió? Entonces ahí la gente se ríe y apaga. Y lo entiende y lo escucha. Seguramente en este momento, ¿cómo le va, señora? Bien, saludemos a la señora en el taxi. Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora culo gordo. Beso mañana de lunes. Señora en el taxi, ¿cómo le va? No le diga que baje la radio, déjese de joder, señora. Cuando usted se agarra los dedos en la cocina, no dice ni recorcho ni caracol, dice la concha de mi madre. Andate un poquito. Entonces, yo hago esos anuncios. Y después suena, me estás cargando. Además, vamos a ponernos del otro, de la otra vereda. 4010-7272, 4010-7267. El directo, 4010-7267. El mail, bicho. El parquímetro, arroba metro951.com. ¡Espera! ¡Estoy dando los números, por Dios! Bueno, pero estoy embalado. ¿Qué pasó? 7:16, chicos. Es el top de la 7:16. ¿Cómo es el mail, bicho? El parquímetro, arroba metro951.com. Vamos a ponernos de la otra vereda. O sea, yo, pasajero, casi digo, espectador. Espectador. Claro, como se llama, gracias por volar conmigo. Claro. Es como todo un avión y ellos son pasajeros. Sos un tarado, Cristina. ¿Por qué me decís que sos un tarado, Cristina? Lo chequeaste, Lucas. No, se me así, listo, ya está. Lo chequeaste. Ah, ahora sucede. No, no, está bien, pero tiene cabeza. No, no, puede llegar a hablar de cualquier cosa. Pero... bueno, espera que redondeamos esto. ¿Cómo se llama? No sabes. Hola, ¿cómo te llamas? Luis, ¿cómo te llamas? Espera un cachitito, Luis, un minutito. Un cachitito, qué pelotudo. Odio cuando cuando digo cachitito, me odio. Espera que me pego. Tan fuerte. Te flagelas. Déjate ser, Fernando. Live and let live. No, es que no me gusta cómo me queda cuando digo cachitito. Parezco un puto bebote pelotudo. Te queda bien, un puto bebote. Un sos cachitito. Tiernísimo. Dan ganas de lamerte. Gracias, Scott. Pongámonos del otro lado, ¿no? Del lado del público. Sí. A mí me daría pánico tener un celular y que suene. Siento que, no sé, será la educación, a pesar de que soy un chico que siempre fue un rebelde, me acomodé la vida a mi horma. Fui educado en un entorno en donde no se hablaba, no se subían los brazos, no se subían los brazos, no se masticaba con la boca llena, lo cual, esas reglas me parecen fantásticas, hacen que una persona respete al otro. Y yo creo en el respeto porque es la base de la libertad. Una cosa es que después en tu casa hagas lo que mierda se te canta el culo, pero en sociedad no se puede hacer lo que uno quiere. Bueno, entonces, a mí me daría muchísima vergüenza. Pensaría en mi fantasía del colegio escocés San Andrés, que va a venir un seguidor, me lo van a poner ahí, va a venir Primrose y me va a decir, "What are you doing with the cell phone on?" Me daría pánico. A vos no te daría, no te sentirías así en el colegio de las palomitas blancas donde ibas vos, Juan, que la señora, la maestra, te pone contra el rincón. La verdad la pasaba muy mal cuando hacía estupideces. Hola, Luis. Hacía todo el tiempo. ¿Cómo andas, Luis? ¿De qué querés hablar? Todo bien, gracias a Dios. Te cuento, médico, obras sociales y prepagas. Sí. Preguntame lo que quieras saber y te puedo contestar. ¿Quién sos, Luis? ¿Mister Osle? Yo, oftalmólogo. Ah, el otro día llamó este hombre. Sí, sí. ¿Te acordás que nos cortó? ¿Nos cortó o se cortó? No me acuerdo qué pasó. No me acuerdo. Sí. Totalmente. ¿Cómo fue el llamado? No, una vez que era por comida, el pacho con comida. Sí, estoy abriendo un yogur, perdón. Qué ricos son estos yogures, no voy a decir la marca, ¿eh? Ah, sí, ya se fue. Qué ricos que son. Si usted quiere publicitar, llame a la radio. No tienen acá los colegios, otras radios tienen los teléfonos de comercial en la tanda, ¿viste? Después se quejan que no hacen guita acá en esta radio. Y ponga el teléfono en la tanda, señor radio. Bueno, dale, Luis. Bueno, no, básicamente yo no atiendo obras sociales ni prepagas. ¿Por qué? ¿Qué cubren y qué no cubren? Bueno, ahí va. El tema más importante es que tienden a masificar la medicina y a tratar la medicina por sistema de capitaciones. Que en el mundo eso ya se sabe que no funciona. Y acá, bueno, obviamente lo están tratando de instalar. Y entonces uno, digamos, puede llegar a hacer dinero con esta profesión atendiendo mal y mucho, ¿está? O muy bien y poco. Obviamente, si uno tiene obras sociales, se tiene que destinar la parte de mal y mucho. O medianamente bien y mucho. Pero si a mí me atienden y me tienen que sacar una muela o me tienen que hacer algo, prefiero que sea el mejor. o prefiero que sea muy bueno. Está muy bien, sí. No me queda en el medio. Le pongo esto que más o menos funciona está y bien. Por lo menos me cubre. Se entiende el punto, pero ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que no te puede una obra social decir que un diente es estético nada más? Un diente es un quilombo, la boca es el centro del foco infeccioso. Totalmente de acuerdo, y te repito, soy oftalmólogo. Lamentablemente tengo que decirte que yo vivo exclusivamente de mi clientela privada y de todos los que le va mal para sociales. Sí. Por eso, gracias a Dios, vivo bastante bien. Bueno, Luis, un abrazo. Después hay otro tema. Si uno patalea un poquito y relee los contratos, te dan bola. El tema es que la gente, como siempre acá, nos dejamos coger de parado y entonces por eso pasa lo que pasa. Pero bueno, estamos hablando de celulares ya, de obras sociales. Uh-huh. ¿De qué más estamos hablando? Por ahora tocamos los temas así en profundidad de obras sociales, celulares y sobre todo del respeto hacia el otro. De chicle globo, de chicle globo, de hacer el globo con el chicle. Además, ¿qué edad tenés que tener para comer un chicle y hacer un globo? Sos un idiota mental. Sí, viste, ahora me entendés. ¿Por qué estás así, Scott? Tómate la vida linda. Claro, no, me parece... Es espantoso. Sí. Yo corrí hidalgamente... Una huevona de 50 años era. ¿Qué, Juan, perdón? No, quería contarles que corrí idealmente en nombre de todos nosotros el maratón de 10 kilómetros de Nike y lo completé, que fue el objetivo, sobre todas las cosas. No fui así con la obsesión de hacer un gran tiempo, ganarlo, esa ridiculez, no, pero 1:05, bastante bien. En cuanto a criticar deporte en tu casa y ver los deportes sentados, ¿qué más quería hacer? Gracias que llegaste, Juan. ¿Vos fuiste, Fernando? No, ¿qué voy a decir? Yo no tenía ganas. A lo mejor llegaba, no sé si en 1:05, 1:30, 1:15, 1:40, pero realmente no tenía ganas. Estoy en una época muy sedentaria de mi vida y estoy bastante conforme. Disfrútala. 4017-267, muy buenos días. ¿Qué tal, Dick? Muy bien. Bien, señor Charlie. ¿Qué tal? Mira, te cuento. Con respecto a las obras sociales, yo tengo una nena que nació hace menos de un año y nació con una cardiopatía congénita. En la obra social me querían bajar, yo tengo una obra social, la cual pago un plus adicional para tener tipo una prepaga, una buena cartilla y todo. ¿Cuál eso? ¿Cuál es su obra social? No quisiera decirlo porque estoy en buenos términos después de haberlos denunciado. Pero es, sí, te lo digo, es POSE se llama, es del... ¿Cómo se llama? Sindicato de Control Externo, creo que es que se llama. ¿Pero cómo se llama? Pospose. Sí, los nombres además son rarísimos. Está llena de consonantes. Exactamente, sí. Prospasap, Osterip, Prospasap, Osterip, Disfrax, Click Pix. Sí. Bueno, la cosa es que nació mi niña, le descubren un soplo, le mandan a hacer un estudio, van a hacer el estudio y yo voy a anotarla para autorizar el estudio de paso. Me dicen que el resultado del estudio no la podían anotar. Upa. Claro, esperan que la... ¿Sabes qué? Le di una cardiopatía de la hostia, muy compleja. Tienes que ir con el cajoncito blanco, ahora me la anota, por favor. Bueno, ahí me dijeron que no me la iban a anotar en el adicional ese, prepagan ese plan que teníamos, que me lo mandaban, que nos mandan a todo el grupo familiar a el plan básico, al de medicina obligatoria. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas que siempre están fundiéndose constantemente: las aerolíneas y las obras sociales. Y los centros de esquí. ¿Por qué no reven un poco más? Bueno, pero eso depende de la naturaleza. ¿Por qué no reven un poco más cómo está planteado el negocio? Yo no entiendo un carajo, pero... Sí. Bueno, pero eso es como te lo planteaba Luis. O sea, calculo que hay una cuestión de cosas que se manejan y que se estudian para que las cosas funcionen. Y acá en este país, por lo general, se hace para que funcionen para unos pocos. Para poder robar la menor cantidad de tiempo posible y escaparse. Pero bueno. Sí, no sé si es así. Ir a defensa del consumidor y denunciarlos por discriminación, y al otro día tenía las credenciales y un sí señor, lo que usted quiera señor. Perdón, además no es discriminación, es casi asesinato, y loco. Para mí era una discriminación. ¡Es asesinato! Y sí. ¡Sí! Obvio que es asesinato. Te están diciendo, hay una chica que te estaba al borde, le puede pasar cualquier un accidente y se muere, y le decís que no, es un intento de asesinato. No es discriminación, es... Es negligencia. Negligencia total, es descuido, es un horror. Es asesinato por omisión. Me ponían un gran médico, como eran los médicos del Garrahan, pero bueno, la cardiopatía de mi nena no era la especialidad de ellos. De hecho, ellos me dijeron, mirá, yo me animo, pero no sé si sobrevive. Bueno, no digas mi nena, decí mi hija, ¿viste? Parece que estás hablando con un gato. Perdón. Bueno, un beso. Bueno, muchas gracias y gracias por las mañanas, che. Adiós, muchas gracias. Vos te las mereces, viejo. No me acuerdo qué iba a decir en un momento que este muchacho estaba hablando, se me fue de la cabeza. ¿Acerca de cardiopatías, la nena? No me acuerdo qué iba a decir, bueno, no me acuerdo. Ahí está mi secretaria Cindy, que me dice que hay mensajes al 4017272. Buenos días. Yo estuve ayer en el teatro, te felicito por lo que hiciste y justo te iba a felicitar por el prólogo de Antes de que te enojes. Justo hiciste ese buen prólogo y ayer pasó lo que pasó. Antes de que te enojaras, lo que hiciste es perfecto. ¿Qué hiciste antes de enojarte? No recuerdo, son obras de 2 horas y media, no me acuerdo. Debo haber dicho algo como que... No, yo estaba de muy buen humor. Siempre estoy de muy buen humor cuando estoy en el teatro. Creo que volví a hacer una joda con la del globo y otra con la del celular. Ah, sí, dije, porque a una le sonó el celular. Pip, pip, pip, pip, pip. Y digo, dale con el celular. Ya era en un momento en donde no es un monólogo, es un monólogo improvisado. Y yo estoy con un personaje que se llama Tripulín, que es todo un enterito de laica con volados a lunares y una capita de strass. Y un patito cocido en el... ¡No te da vergüenza! Es arte, che. La vergüenza es el político. Y tengo un patito en la panza. Entonces yo dije, bueno, te sonó el celular. Bueno, está bien, le digo, pero hay mucha gente que entonces cuando le digo, pero ¿por qué no pagás el celular? Tengo mi nene mal. Si tenés tu nene mal, no vengas a ver un putito con un patito en la panza. Sí, no, claro, no, no, está para la joda. Claro, quédate en tu casa. Sí, buenos días. He presenciado monólogos de actores internacionales, extranjeros, de talla muy elevada, y jamás se ha molestado porque uno en el público comiera un chicle o se le encendiera el celular. Están tal en otra, están tan en su tema, que les pasa inadvertido. No, te digo que no es así. No es así. Te voy a decir por qué no paran la función. Porque si no, se tiene que devolver la plata y es un lío y ellos no pertenecen a la producción. Entonces, generalmente, son... entre comillas, empleados. No es así. Y te puedo asegurar que se para más de lo que vos pensás la función. Y es muy molesto. En todo caso, me gustaría que llamaras de vuelta y a ver cómo justificás que una persona se cague en la otra de esa forma. No sé si lo justifica. Quizás dice, son los tiempos que corren, habrá que acostumbrarse a hacerlo así. No, bueno, yo no me acostumbro y no son los tiempos que corren. Y no es una joda, es un trabajo. Y un celular te quita de cualquier concentración. Más si es un monólogo en silencio. ¿Qué más? Viaja en avión cuando están carreteando para llegar a la terminal. Sí, sí. ¿Qué dicen? No, sí. Se levanten hasta que pare directamente totalmente la máquina y... Bueno, eso se dice en la obra, sí. Pero enseguida, después de la orden, lo hacen. Sí. Es increíble. Y el celular también. Enseguida, llegué, aterricé. Uh-huh. No, sí, ahora sale la valija, agarro la valija y voy para allá. Son cosas que afuera de la aerolínea, afuera. No, ahí con la baliza, espérame. Yo ya llegué, aterricé, calcular 10 minutos más, te voy afuera. No, es una barbaridad. Pero siempre habrá argentinos, como el que llamó recién, que en vez de culpar al victimario, perdón, a la víctima, culpa al revés. Al victimario culpa a la víctima, siempre. O sea, siempre hay un jodido, viste, que te dice, no, pero lo que pasa es que, como el que llamó recién. Bueno, tengo que... Así es la vida. ¿Qué tenés ahí? La revista Noticias, donde está este hombre. Ah, lo que comenzó todo. No, lo que comenzó todo es que yo venía de mi casa atrasado y estaba llamando a los celulares de todos los productores y todas las divas con los celulares apagados. Uh-huh. El de Perico está prendido siempre. No, por eso, el de Perico no, ya sé. Pero los demás, una cosa... Sí, Perico es un hombre grande. Yo te hablo de la nueva generación, ¿viste? No, si te digo, son las chancles. El Nevado es nueva generación, con esa pelada no puede ser nueva generación de nada. Bueno, pero Perico tiene 20 años de radio, Rivaldo tiene 4, 5, ¿cuántos tenés de radio? Bueno, 7, ay. Pero no, bueno, el tema, chicos, aparte nunca olviden que estamos haciendo humor, siempre, o sea, no jodan. Sí, buenos días. Creo, Fernanda, es que cada uno vive su entorno y se cree que es dueño de su entorno. Es parte del egoísmo argentino que cree que puede tener todo a su alrededor como si le perteneciera. Le pertenece tu obra, su celular, lo que quiera hacer, es dueño de hacerlo como quiere. Por eso es el egoísmo argentino. No, además también está... No tuvimos en cuenta todavía este factor, pero yo pagué mi entrada, hago lo que quiero. 7:30. Sí, lo que tienen que saber es que el espectáculo está dado por mí y yo puedo... No, además que pagar una entrada, que pagar una habitación de hotel o pagar un servicio no significa que haces lo que quieras, haces lo que para lo que estás pagando. Si pagás sí, por pagar un asiento de avión, no es que podés caminar por el avión tirándote pedos por el pasillo, no, tenés que estar sentadito, prolijo, y viajás y punto, ya está. Sí, te pago una entrada a tu casa y te mato. Sí, claro. Bueno, se llama Darío Feingersch. Darío Feingersch. ¿Quién es? El director de marketing de Movistar, Darío Feingersch. Ah. Darío Feingersch. Hoy voy a hablar con él, vas a ver. Uh-huh. Bueno, son las 7:30, putito quejoso. ¿Se puede ir a comerciales? No, leamos antes los mails. Así nos lo sacamos de encima. A ver, dice. Hola, Fer. Ayer estábamos viendo unos videos de Virus con un amigo. Me divirtió mucho cuando me dijo un comentario que te escuchó diciendo que le dedicabas pajas a Federico Moura. Sí, sí, por supuesto. Juan, ¿averiguaste si no llegó Niembro antes que vos? No, nunca Guido de Suárez. Esta vez creo que hice un gran tiempo. Mañana va a estar la lista con todos los periodistas, pero 1:05 es muy buen tiempo. Sara, la mujer de la nata, corrió ayer. ¿Qué tiempo hizo? 1:10. Ah, no, pero no, para los que no estamos entrenados. Debe haber llegado ahí con vos. Él ahí, al toque. Se vieron llamado por celular. Cagamos el puto vino del orto, dice, para mí... Ah, no, cagamos el puto vino del orto. Pensé que habían cagado vino, che. Igual. No, no vine del orto. Vengo para... con ganas de poner los puntos sobre la ciencia y para hablar de un montón de cosas que supongo que a ustedes también les deben molestar. Para mí que vio la maratón Nike y se dio cuenta que con ese cuerpo no se puede correr ni un riesgo, dice Pablo. ¿Qué más tenemos? No vine lo que histérica, no me hinchen las pelotas. Hice un fotolog. De todas maneras, soy así desde toda la vida. ¿Qué pensaron, que era Winnie the Pooh? Fer, hice un fotolog dedicado a vos. Dice ¿cómo se llama el hijo del osito Winnie the Pooh? Hijo de Pooh. Juan, tenés que corregir tus contestadores, son una vergüenza nacional. Lo cambié. No, perdón, ahora tenés otro que es peor. No, es peor. Préstamelo. ¿Cómo se llama? Espera. Llama a vos. Espera. Tenés uno que es chiste sobre chiste sobre chiste. Se fue dando espontáneamente. Bueno, es un horror, Juan. Ahora te voy a decir. 9, ¿cuánto? 8. Dice, hola chicos, Fer, hice un fotolog, hice con H, dedicado a vos ayer. No hagan nada. Fotolog.com/ticholo. Sí, hagan. No. Sí. Fotolog. Escuché el contestado de Juan, baja. Atiendo. ¿Te comunicaste con Juan? En realidad no, pero te llamo después de la señal. No, después de la señal no. Bueno, ¿se entendió? Bueno, no es más fácil de comunicarte con Juan, en este momento no puedo atenderte. Mira, pone voz de galán, ¿viste? Pone voz de Eugenio Juan. Bueno, no pone la misma voz de... Es nivel. Uno cuando le habla a la casilla de correo, le pone un poco de intención. Ya sabes lo que tienes que hacer, nena. ¿Lo grabaste de una o ensayaste antes? No, una, saqué el de Winnie después y me salió ese. Sí, ya se vendieron. Ayer me contaba una de las cosas que me contaba la nata, es que ya se vendieron, ya tiene las primeras 2 semanas todas vendidas. Uh-huh. No, o sea, no están vendidas porque no venden todavía, pero reservadas en el Maipo. Ajá. Me reí mucho con las cosas que me adelantó sobre su espectáculo. Sí, sí, ¿cómo sí, se sí. va a tomar al final? Maipo, más que revista, un diario, más no, que no diario, me acuerdo. Revista, una cosa así, ¿no? Pero me gustó. Bueno. Entonces es, ¿cómo era este hombre, este chico? Darío. Voy a hablar con él esta mañana. ¿Quién es Fishware, no era algo así? No, Feingersch. Darío Feingersch. Se lo espera en Radio Metro, Centenario 456, séptimo piso. No, en serio, un cliente de años, ¿viste? Como yo, dejate de joder, ¿cómo no nos van a cuidar así? Ahora ya no lo quiero, ahora lo voy a comprar. Sí, no, ¿sí? ¿Por qué? Es así, hay que decir las cosas como son. Escuchame una cosa. Parió. Ok. 7:34. ¿Cuál es la temperatura? 92 Fahrenheit. La temperatura es de 14 grados, 3 décimos. Humedad 75%. Presión 1006. Baja. Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. ¿Qué tal, buen muchacho? Día. ¿Qué ¿cómo tal? Le va? Muy bien, bien, tranquilo. Se lo ve bien, ¿eh? Escuchando la conversación de la mesa. ¿Cómo estuvo la ñocada del viernes? ¿Por qué pones esas bocas, esas caras para decir algo? Porque la ñ es complicada. La ñ. La ñ ocada. Estuvo bien, pero con un incidente. ¿Qué pasó? En el estofado. Viene un... Esto es una costumbre que yo quería hablar, pero como entró don Peña... No me diga don, le pido por favor, no me diga don. Perdón, como entró... Peña. Fernando, con... Si le dice don, le dice Peña. Si no le dice don, le dice Fernando. Son modo. Iba a quejarme de algo hoy también. El fin de semana trae una acumulación... Como claro, no hay radio. Para el que hace radio... Yo le explico cómo es el tema o televisión. Con un programa así de conversación, que uno puede hablarle al público. No le digo TVR o no le digo Telenoche. No va a estar María Laura Santillán diciendo ayer, no, quejándose porque el lechero le vino tarde. ¿Qué lechero le viene tarde? ¿Usted es loco? Estamos en 2008. Era una figura. Pero en los programas así de cotidianeidad... No déjelo en con si quiere, uno comenta sus cosas porque esto es la vida misma. Claro, y además es bueno compartir con otra gente. Somos un grupo de 300.000 personas, todos juntos, compartiendo experiencias. Y la radio es un instrumento muy poderoso. Entonces es bueno que se sepan las cosas. Che, como dicen los argentinos, che, me pasó tal cosa. Ah, mira, che, a mí tal otra. Y uno va aprendiendo a vivir. Entonces luego del fin de semana... Como no hay radio, y la radio es un elemento purgatorio... Catártico. Se acumulan quejas. Siga. Dentro del pechito había un... porque la noqueada fue así. Sí. Esther hizo lo ñoqui, amasado por Esther. Como siempre. Sí. Y un familiar lejano mío, un primo segundo... ¿Cómo se llama? No viene al caso. Bueno. Trajo... Te cago. Quería saber cómo se llamaba. Bueno, te voy a dar las iniciales. Dale. LP. Ok. Long play. Como long play. Bueno, pero no sé yo. Entonces trajo un pechito. No me sale la palabra. Mechado. Ah. Mechado. Porque mete el dedo en el, como si estuviera cogiendo. Una mecha. Bueno, mujer. Está bien. Mechado, ¿eh? Metido, sí. Bueno, hace falta. El huevo, todo ahí. Y se olvidó de sacar los escarbadientes. ¡Oh, qué peligro! Es un arma mortal, Mario, citándolo a usted. A mí me pasó que el otro día me clavé un escarbadientes en el paladar. Un dolor. Es peligrosísimo. Entonces, bueno, bien, la neocada, bien, salvo ese incidente, y tuvimos que partir al teatro o al hospital. Porque le dio a una sobrina lejana de Steel. Pero que era todo un pariente lejano. ¿Qué fue la fiesta de esa? ¿Cuántos eran? El 34. Sí. Tuvimos que ir al hospital porque le sangraba el paladar superior. Ah, así que bueno. Qué bárbaro. Salvo eso, bien. La verdad, me comí una cuchara de plástico, así que la entiendo. Bueno, le voy a hablar toda la mañana. ¿A quién? A este chico, Darío Feinguers. Darío Feinguers. Bueno, vamos al aviso, a los avisos. Debe haber conducido. Entonces, ¿por qué te metes en terrenos? Tú nada más sirves para quejarte. Yo le pongo glamour al programa. Damas y caballeros, son las 7:38 de la mañana. Usted está escuchando El Parquímetro, el único noticiero disparatado de la radiofonía argentina. Aquí usted se enterará de todo. Conversaremos de todo. Porque la radio es hablar al pedo. El Parquímetro. El Parquímetro. Solo con Personal podés elegir lo que te conviene. Porque con el pack internet, navegás desde tu Personal sin límites los fines de semana durante un mes por solo 5 pesos. Activa tu pack internet en el asterisco 152 todas las veces que quieras, cuando vos lo necesites. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, el www.personal.com.ar. Dos amigos, una mujer, un secreto y un recuerdo que no puede ser borrado. Grabado, una obra de Stephen Belver, con Fabián Vena, Guillermo Fenning y la presentación de Carolina Tejeda. Dirección Inés Estévez, Ciudad Cultural Conex. Funciones de miércoles a domingo. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando a Ticketek. Presenta Abasto Shopping. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Fancy Music 2008 con Temple Pilots, Andrés Calamaro, The Cal, Catupecu Machu, Dave Matthews Band, Los Cafres, Kimman y Marley. Entradas en venta llamando a Ticketek al 523-77-1200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Metro y medio. Un programa de radio. Un tipo de tan solo metro y medio. Un embrón que conduce en Tarlita. El aplauso para Julieta Peto, por favor. ¿Te estamos mirando mucho o no? No. Un hermoso inadaptado social. Un milico humanista. Lucy Menéndez fueron condenados a prisión perpetua. ¿Qué reflexión le merece? De acuerdo. Estamos conformes. Un nene de 10 años cantor. Y como si fuera poco, el increíble hombre olímpico. Gonzalo Bonadeo. Acá llamó gente llorando. Cuando yo dejé. Porque cuando extraño. Extraño Bonadeo. Todo esto está pasando hoy aquí en Metro y Medio. Metro y Medio. Metro y Medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido Urbano. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por ejemplo, yo todos los domingos voy a misa y en la puerta de la parroquia, al entrar al templo, hay un cartelito que dice, antes de ingresar, apague su celular. Porque no puede ser que el sacerdote está oficiando la Santa Misa y los celulares suenan y te da bronca. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Hey, la voz. Hace que crezca tu negocio raudamente. Querida voz, en la voz. Ventas Castro crece con la voz. Ventas Castro crece con la voz. Querida voz, en la voz. Querida voz, en la voz. Y ahora estamos puestos para dirigir la voz. Con la voz, aceptas todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La Pos, la red de terminales de pago más importante del país. Fernando, tenés muchísima razón. Lo que nos falta a los argentinos es conocer la palabra límite. Y vos podrías hacer un monólogo de lo que es el límite. Pero no es los argentinos nada más, pienso, ¿eh? No es los argentinos nada más, es el pasa en muchos países también. Yo he hecho teatro en China y me sonaban celulares. ¿Quieres tener más beneficios? Claro. Es simple. Es claro. Dice, ¿cómo es que está una mina en una cama, no? Entonces dice que estaba la pulga. Entonces va y mata a la pulga. Y llama a la casa de insecticida. Dice, uy, no me manda muchos baldes porque de insecticida, porque había una pulga en mi cama, la maté. Dice, y bueno, si la mató, ¿para qué quiere? Insecticida. Y porque ahora van a venir todo al velorio. El parquímetro. Beautiful girl in the world. 7:49 y comenzó la semana. En realidad comienza a las 10 de la mañana cuando abren todos los bancos, porque si no hay dinero, money makes the world go around. El pronóstico del tiempo tengo para ustedes, chicas, ¿les parece? Muy bien, ¿sigue lindo como el fin de semana? El qué lindo que estuvo el sábado. Ya ayer hacía mucho calor y un poco de humedad, pero el sábado fue, como decía Pepe Elias Chef, un día crocante. Para hoy lunes tenemos una mínima de 14 grados, una máxima de 27. Ya no me gusta mucho a mí. ¿Qué pasa? Y me da calor. Mañana martes, cagamos, dijo Ramos. Para mañana martes, a la mañana tenemos parcialmente nublado, mínima 17 grados, tarde-noche, patapúfate, como dice Sabino. Poneme un trueno. Máxima 28 grados mañana, cielo parcialmente nublado, con chaparrones hacia la tarde-noche. Miércoles y jueves, los dos días llueve, Mira, es Santa Rosa que llegó tarde. Miércoles y jueves, llueven los dos días enteros, mínima 12 para el miércoles y máxima 16. Mirá cómo cae la temperatura el miércoles, El jueves, el jueves mínima 6 grados, máxima 13, todavía la primavera, chicos. No llega. 7:50 desde la sala de teletipos, Martin Lipsic. Comenzamos entonces con la información. Julio Cobos visitó a Alfonsín y en la UCR hay sectores que lo quieren como líder. El vicepresidente dijo que quiere trabajar para unificar al radicalismo. Y la UCR le ganó al peronismo en la capital de La Pampa. Francisco Torroba será intendente de Santa Rosa tras vencer al destituido Juan Carlos Tierno por 49% contra el 36%. El Ministerio de Defensa prohibió que los militares condenados se alojen en dependencias del ejército. El oficialismo avanza con el proyecto de aerolíneas y hoy los directivos de Marsans van al Congreso. Los docentes porteños anunciarían hoy un paro para este miércoles y jueves. Continúan hoy las lecturas de las indagatorias en el juicio por la tragedia de Cromañón. El gobierno porteño continúa con las fajas y ayer marcó 65 carteles publicitarios en infracción. Los investigadores del triple crimen buscan ahora dos laboratorios clandestinos en el conurbano bonaerense. Julio Grassi podría declarar hoy en el juicio en su contra. 8 personas murieron cuando una combi chocó contra un micro en la ruta 14 en Corrientes. Aumenta desde hoy el peaje en la ruta 2 y en la 11. En internacionales, por la llegada del huracán Gustav, pierde fuerza la convención republicana para proclamar a McCain. Y un último momento internacional, atención, al menos 4 personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba en un céntrico sector de Cali, en Colombia. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Es la Mirka, ¿viste? Que tiene problemas, siempre. Por eso te digo, no te metas. Yo la tengo nomás, no vendo. Ah, entonces está bien. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, ¿dónde estás? Muy buenos días, Fernando. Te cuento antes que nada que el día está muy lindo, el cielo parcialmente nublado. Sí. No hace frío para nada, hay un pequeño viento, pero mejora las cosas nada más. Uy, me llegó el disco de Kiko Veneno, Tomás. Uy, qué bueno. ¿Qué es Kiko Veneno? Kiko Veneno es el marido o el compañero de vida de Martirio. Ajá. La cantante Martirio. Me llegó Prensa Cardinal, ¿qué es esto? Producción, no sé de quién es. Y me llegó también el de León Gieco, que se llama Gieco Querido, y el de Gabo Ferro. Mira vos. Buenísimo. ¿Qué más? Los tres me gustan, ¿no? Porque siempre me llegan discos que termino regalando. Sí, Tommy. Bueno, te cuento, estoy en la intersección de la calle Bulnes con Cabrera, en el barrio de Palermo, y estoy acá porque hace un rato nada más ocurrió un pequeño siniestro. ¿Ocurrió? ¿Qué ocurrió? Un auto, un Fiat Duna Bordeaux, sí, también iba circulando por la calle Bulnes, cuando un colectivo de la línea 92, que venía por atrás, lo encerró y lo obligó a maniobrar. La conductora era una mujer, pegó un volantazo, se subió a la vereda y se dio contra un poste que sostiene cables eléctricos. Sí, Mario, justo encima, adelante de una casa de repuestos automotores. ¿Y se murió? No, la mujer herida, la llevaron al Fernández. El poste se desplazó bastante, hay escombros por toda la vereda y la calle acá. De todas formas, se puede circular bien, hay solamente 2 patrulleros y como 6 policías acá dando vueltas, pero no hay ningún problema. Ya el tránsito es una locura. Ayer a las... ¿a qué hora iba para allá? A las 3 me encontré a almorzar, a las 3 menos 20, ustedes saben que hoy hay un artículo en el diario Crítica, escrito por mí, que habla de la contramarcha, se llama www.evitemoslos.com. Y como soy un fundador, yo soy presidente fundador y es vicepresidente del Club de la Contramarcha, ayer, como buen contramarchoso que soy, a las 3 menos cuarto iba del río a microcentro. Uh-huh. Obvio. Sí, sí. no sabés lo que era la gente que iba de microcentro al río. Entonces yo sacaba la ventana y les hacía pito catalán. Qué lindo que es pasear por el microcentro un domingo. Sí, háganlo. Es maravilloso. Sí, claro. Y con la Nata y su hija y su mujer, y mi socio y mi mono, éramos un elemento muy colorido para turistas. Claro, porque no hay nadie, era todo turistas. ¿Qué más, Tomás? Bueno, un rato, hoy es primero de septiembre, hoy la gente empieza a querer cuidarse, porque se viene el verano, entonces empiezan a notarse en los gimnasios. Así que hoy voy a hacer una nota relacionada con esto, pero no voy a ir a un gimnasio, voy a ir a un centro de estética. Andame a los gimnasios Megatron, que ahí es donde vamos todos los, todo el grupo del parquímetro. Ahí están los mejores locos, los mejores chongos, las mejores mujeres en el Megatron. Yo voy a decir un afiche para Megatron. Ah, sí. Sí, con todo un enterito fuya. Qué lindo, Robert. Andá al Megatron de Martínez, que es de fashion. Bueno, pero si no, la otra alternativa que iba a ofrecer es a la alternativa a los gimnasios, que son centros donde se hace electroestética. Es decir, te ponen unos electrodos y vos te acostás y te vibra todo y y aparentemente el ejercicio se hace sin que uno haga ningún esfuerzo. Ejercicio pasivo. Exactamente. Es una amiga mía, tuvo un ataque al corazón haciendo ese tipo de ejercicio. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo le vas a poner enchufe? No, algo eléctrico. Pero están controlados, Mario. Hasta que... No deja de ser un peligro. Es un peligro, claro. ¿Cómo se va a poner usted una almohadilla que le da electricidad en el músculo? Está enchufada a la pared. Oye, una cosa. Es fácil el transformador, te electrocuta. ¿Y entonces? Bueno, en un rato voy a estar en uno de estos si quieren evacuar sus dudas y... Eso es todo, más o menos. ¿Pero ya lo tenés negociado? Lo tengo bastante cerradito. Ah, ok, perfecto. No vas a tocar la puerta, vas a entrar. Te vas a decir, ¿qué es acá, pibe? No, por eso. Bueno, dale, listo. Un taxista nos manda saludos. Bueno, desde Bulnes y Cabrera informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. Información deportiva en El Parquímetro. Mi periodista deportivo, el señor Juan Butilovsky. Fernando, ¿por qué no se van a casar? No se dice así, ¿por qué no se casan? Bueno, ¿por qué no se casan? Si una amistad es sinónimo de casamiento, doy el sí para siempre. ¿Qué problema hay? Básicos son, Fernando. Da vergüenza, Juan. Sí, déjalos. Vamos a ir a una tierra donde no suenen celulares, donde la gente no haga chicles globos. Juan Land. Sí, muy bien, Juan. Y donde los hombres se besan sin tapujos. Por supuesto que sí, en la mejilla. ¿Qué problema hay? ¿Qué pasó, mira esa mejilla, mira, rozagante y redonda. Si yo les pregunto a ustedes, díganme un adjetivo para la sociedad argentina, ¿qué adjetivo me dicen? Jodida. Dejada. Complicada. Violenta, elegí yo. Igual te digo, los cuatro, una cagada. No fue muy optimista la repasada, pero bueno. Mira, ¿cómo fue? ¿Qué dijo Peña? Jodida. ¿Scott? Dejada. ¿Vos? Complicada. Violenta, exactamente. Entonces, la acción... Yo iba a decir pintoresca. Pero vos sos un travesti macanudo. Sos una optimista de la vida. Yo digo pintoresca. Se puede llamar pintoresca si no puedo opinar afuera, yo. Afuera. Puedo opinar yo. Por supuesto, Dick. La sociedad argentina es suicida. Bueno, mezclen todos esos ingredientes y obviamente van a tener un denominador común que no esté exento en el fútbol. El fútbol argentino. Perdón, quiero opinar Sabino. A ver, Mario. ¿Cómo es la sociedad para usted? De loco. De chiflado. Todo esto le cabe, entonces. Otro más, dale. ¿Cómo es la sociedad? La argentina somos los más grandes que hay. ¿Milagros? Es una sociedad muy cálida. Yo pienso que son cálidos. Ahí, sientes al lado de la Mega, que son las dos optimistas. Bueno, ahí se me está desligando. Yo también, somos los grados más grandes que los argentinos. ¿Qué te pasa? Vos porque sos inglés. Es argentino. No, pero los viejos en inglés, por eso. Somos los más grandes que hay. Para que abrís tanto el juego, ¿no? La cagué. La cuestión a lo que yo apuntaba. ¿A dónde vas? ¿Por qué no das los resultados de la fecha? No sé cómo salió la fecha. Es que justamente voy hacia allá. No puedo empezar de lo fácil. No te quiero dar papilla, te quiero hacer trabajar. La cuestión es que obviamente el fútbol argentino, dentro de la sociedad argentina, es violento, es jodido, es dejado. Y por esa razón, y ahí voy, hacia allá voy, se va a destacar en este semestre el equipo más cerebral, el que logre estar exento de toda esta contaminación que tenemos. Es que pare la pelota. En este momento el equipo que tiene a dos estrategas cerebrales que dice... ¡Hoy justo! No, el viernes. ¡Hoy se desmorona el pueblo! El viernes fui a Fuenzo Huespe, a Nitagún, a buscar mi mi nuevo cóctel. ¿Y cómo te recibieron? Muy bien. ¿Ellos te reconocen este laburo que estás haciendo de todos los días a las 8, recordarle a la gente que tienes sus retrovirales y esas cosas? Toda Fuenzo Huespe escucha en Nitagún, mantenle un beso. ¡Hola, Nitagún! ¡Hola, Nita! Mientras están sacando sangre a esta hora, full, entra, todo está lleno de nenas, de nenes, de matrimonios, de putos, de todo, porque es SIDA, puede tener cualquiera. No es que vos, uno dice, ah, va a Fundación Huespe, está lleno de putos, ¿no? No, no, no. Encontrar gente así, pues, como si estuviera así, la gente normal. Tarados, horror. Decía entonces que en un fútbol violento, alocado, histérico como el argentino, se va a destacar en este semestre. ¿Y qué habla de SIDA? ¿No? El que cuenta... Sí, hablamos todos de SIDA, hola, ¿cómo te va? Yo soy de fútbol. ¿Cómo están tus CD4? Claro, así todo. Estás espléndida. Decía entonces que en el fútbol argentino violento, histérico y alocado, en este semestre se va a destacar el equipo que cuente con pausa, con cerebro, con estrategas. Son las mil y una formas de decir que sos de Boca, Juan. No, lo que estoy diciendo es que Boca tiene a Isquia y tiene a Juan Román Riquelme, dos tipos que en las buenas y en las malas nunca pierden la calma. ¿Estás contento, Juan, que Boca va puntero? No, estoy descriptivo. Pero es que joder, de Juan, ¿estás contento que Boca va puntero? Pará. El bicho me da un buen pie. Sí, claro. Yo era uno de los que le cuestionaba a Isquia la falta de trabajo en algunas cuestiones de campo vinculadas, por ejemplo, a pelota parada y demás. Es... Conferencia de música alternativa, esto es para el bicho. Gracias, toma, nene. Gracias. Y ahora le destaco que es un tipo cerebral, que incluso cuando se lo criticaba no levantó la voz y ahora en la buena tampoco la levanta. Por esa razón picó en punta el equipo de La Paz, Boca Juniors, y está muy bien. Respecto de River San Lorenzo, para redondear lo que dejó la fecha, decir que sin Ortega, River es simplemente un equipo atolondrado. El único que pensaba y la paraba era el burrito, y ahora está en Mendoza, y San Lorenzo por ahora es un proyecto de equipo. Boca tiene 9, Colón 8, San Lorenzo... Boca, Juan, ve que se adoca. Ah, no, le tiraste mierda a todo el equipo. El equipo de La Paz. Es el equipo de la calma, de la mente, del equipo zen del torneo apertura. Es un caradura. Es un caradura, es un... ¿Sabes lo que? Juan, ¿sabes lo que vos tenés? Lo que tenemos que hacer, yo voy a decir a los oyentes que te espene abajo para mantearte. No, por favor, pero hay más... No le gustó. Ya se podría haber quejado cuando Riquelme se fue a China, no levantó la voz. Se podría haber quejado cuando se rompió Palermo, no dijo nadie, puso un pibe. Se podría haber quejado todo el tiempo y mantiene la calma. Porque es un equipo zen y por eso saca ventaja. Es todo. Termine. Si quieres sigo, tengo más. Hoy juega Juan Martín del Potro. ¡Ay, juega! Seis octavos de final del US Open contra un japonés Kei Nishikori de 18 años, que es revelación. Si gana este en cuartos, televisa ESPN. El sábado estuve con Víctor Hugo. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta, Víctor? ¿Qué cuenta, Víctor Hugo? Contame. Me dijo que eras muy gracioso. Mandale un cariño enorme a ese uruguayo tan simpático. Eso, ¿sabes qué gracioso es? ¿Cómo es? Para no decir ridículo. ¿Cómo qué gracioso que el deporte que tenía en programa? Qué gracioso. Vino a verme en la oscuridad. Música quedó chocho, Víctor Hugo. Tenés que invitarlo al musical, así escucha a Ticholo, saludo. El Parquímetro. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que con internet móvil de alta velocidad de Claro conectarse es muy simple? Podés navegar sin límites desde tu casa o en donde estés. ¿Cómo lo haces? Conectás el módem en el puerto USB de tu PC y listo. Además, aprovechá la promo Chat SMS, en la que te regalan 300 SMS todos los meses para chatear desde tu PC con más de 40 millones de argentinos. Sí, escuchaste bien, 300 SMS por mes. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Beneficio exclusivo para líneas con planes Internet libre. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro o en www.claro.com.ar. Ahí viene la tía Irma. Oh, me va a agarrar los cachetes delante de todo, que estoy cada día más alto, que soy igualito a mi abuelo, que hasta donde pienso crecer, que es cuando le voy a dar la noticia de mi casamiento, o oh, que me va a regalar el buzo que a mi tío no le entra mal. ¡Hola, Marquitos! Hola, tía. ¿Leíste lo último que pasó en Medio Oriente? La razón sale a la mañana.

It's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots me each and every time. Soy Gino Renni y quiero agradecerte que desde el año pasado me has dado manija a este disco que he sacado que se llama A Tutti Grazie. Por eso, puto lindo, a vos, grazie, porque tenés personalità, puto lindo. Un abbraccio, te bacio. Jonathan Bermúdez, encuesta de hoy. Encuesta de hoy. Jonathan Bermúdez. Buenos días, muchachos. Hola, Jonathan. Muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de? Muy bien, estuve en Saeg, que es un club de ajedrez, donde siempre nos juntamos los muchachos. ¿Cómo se llama? Saeg. Ajá. Y estuve ahí haciendo un poquito de ajedrez, tomando unas gaseosas y unos... ¿No, una birrita? ¿La pasaste bien? No bebo yo, no me gusta beber, me mareo, me produce malestar estomacal. Está bien. Es mejor, es más sano. ¿Qué deportes haces, Jonathan? Ajedrez. No, pero de aeróbico, de correr. Sí, que implique desgaste físico. No me gusta, me mareo también. Me mareo. ¿Con el deporte te mareas? Sí, me mareo, no me gusta. Una vez me subí en una máquina de esas de correr. Sí. Y me expulsó. Bueno, es que hay que empezar despacio, es una que casi caminando. Sí, no me gusta. No me está bien. Bueno, lo tuyo es la tecnología, no hace falta física. Fui al cine. ¿Cómo es? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo es donde...? Pues, perdón. Primero me escucho mal, no sé qué sucede. Segundo, cada vez que quieres hablar de algo, tú, Rubén. Sí, sí. No sabes cómo empezar. No sabes cómo empezar. ¿Cómo es? Habla. Iba a decirte que vos fuiste, dijo, fui al cine. Fuiste a... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me loco? Es un latiguillo. No le tenele paciencia, es un nene tierno. Un pequeño latiguillo. Los cinetos que va vos, ¿cómo se llama? IMAX. ¿Ese, cómo es? IMAX. Eco. ¿Fuiste? No, también me marea, ¿no? ¿Cómo te marea tú? El IMAX te marea. Sí, me marea. ¿No te da mal una vértebra, Jonathan? Si yo te tengo que contestar esa. Si yo te tengo que contestar. ¿Y sí, claro? No sabía. No, ya me hice análisis. No, no se sabe lo que es. No me preocupa. Bueno, no pasa nada. Deja de hacer esas cosas y ya está. ¿Y qué? ¿Vas al cine y normal? Sí, pero tengo que ir a la última fila. Si no, me mareo también. Bueno, ¿Qué fuiste a ver? Pará. Fui a ver. No recuerdo cómo se llama. La de Angelina Jolie. Se busca. Se busca. Buenísimo. Peliculón. Sí, me encantó. Llena de acción. Bueno, muchachos, tengo hoy la encuesta. Danos los resultados de la última, Jonah, que esa no la vimos todavía. Primero te digo que para entrar a la encuesta entras en www.enelborde.com. Ahí vas al blog de Jonathan. Navegue bien la página. Vaya por todos los tabs de arriba hacia abajo, deslizando el cursor. Mucha gente no encuentra información en la página. La página hay que leerla toda entera. Hay que tomarse el tiempo, hay que navegarla, hay que escucharla. Sí. Uh-huh. La última encuesta arrojó el siguiente resultado. Ay, no digas arrojó, me parece tan burdo. ¿Tuviste alguno de estas compus o consolas contra las chico? No tuve. 265 votos, ganó con el 43%. Commodore, 25%. Atari empató con Commodore, 25%. Spectrum, 4%. Uh-huh. Y Amiga, 2%. Uh-huh. Sí, la verdad que la Amiga dejaba mucho que desear. Y la encuesta de hoy es: si tuvieras que elegir a uno de estos famosos para que te acompañe en un viaje, ¿a quién elegirías? ¡Ah, mira qué bueno! ¡Qué lindo, qué interesante! ¡Qué buena onda esta encuesta! Marcelo Polino, Juan Carlos Baglietto, Mauro Viale, Horacio Embón o Gamusa de Cebollitas. Ajá. Esa es la encuesta de hoy. Está buena, esta tiene más colores, más divertida. ¿Vos con quién viajarías, Jonah? El voto es anónimo. Yo voy a elegir Embón, que es amigo de la casa, y ya voy a votar, Jonah. Yo viajaría con Baglietto. Ajá. Uh-huh. Un voto para Baglietto. Yo con Polino, sí. Así me cuenta todo el espectáculo. Yo con Baglietto también, Cris. Que cante un poco. Uy, ya hay gente que votó, mira vos. Tengo efemérides, chicos, si quieren, Sí. Tengo efemérides. Efemérides. ¡Bravo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Gordi! ¡Qué bailarina! Recuerden que el miércoles y jueves llueve, uh-huh. Les digo, y baja la temperatura. Se lo digo, señora, para que esté atenta. Juan pensó que ibas a recordar que el jueves estás con él en el musical. El jueves estoy con Juan en el musical, por supuesto que sí. Quiero decirles que el 11 de septiembre, o sea, el próximo jueves... El aniversario de las Torres. Ay, mira vos, no se hace el musical, se hace el viernes. Porque función por un... no hay función el jueves. Ok. En 1513... Vasco Núñez de Balboa sale al frente de una expedición de Santa María de la Antigua y descubre el Mar del Sur, posteriormente llamado Océano Pacífico. En 1709, qué lindo es el Pacífico. ¿Nunca fueron al Pacífico? Yo viví en Chile, así que mojaba mis pies en el Pacífico, claro. Frío. Yo en Puerto Rico, del lado del Pacífico. El Pacífico. Puerto Rico. No, entonces era el Atlántico y el Mar Caribe. Había dos mares, uno a la derecha y uno a la izquierda. No, Puerto Rico es. Está en el Caribe. Claro. Un lado era el Mar Caribe y el otro el Atlántico. ¡Dios mío! Bueno, soy un boludo, está dentro del margen de posibilidades. No soy ignorante, Juan. No, claro, me recuerdo que fui a la costa este y a la costa oeste. Entonces dije, Pacífico perdón, y Atlántico. 40-10-7-2-7-2. ¿Cuál es la encuesta? ¿Qué hay que consultar en esta encuesta? Entrame en un mapita por las dudas porque... No, no es algo... 40-10-7-2-7-2. Ah. El Celi Elé, geografía. No, un desliz. Yo en Chile también, muy fría el agua. Un desliz, Juan, sos un bruto, hasta yo sé eso. La verdad, cuando lo estaba diciendo me puse a ver. Hasta hace 5 minutos creí que había estado en el Pacífico. Lo pensé 30 segundos, no conozco el Pacífico. Juan, ¿por qué no hablas de Boca River nomás? Habla de Boca solo, peor. Sí, de Boca solo. ¿Qué me tuviste? Tire contra Bubiloski, se llama esto y Zucca ya la mañana empezó mal. Oh. Es cierto, en claro. En 1709 nace Domingo de Baza Bilbaso, español. Mira, vos no sabía que era navegante. No era navegante, era el español que implantó el correo fijo en el Río de la Plata. Se lo considera el fundador del correo argentino. Mira, ajá, y a él lo tenemos que putear. Es una linda calle. Baza Bilbaso allá en el centro. Jodida en para Retiro. Hay que subirla en primera siempre. Sí, en Retiro. Porque es muy empinada. Barranca. Y a la vuelta, uno llega a la calle Juncal, dobla a la derecha, y ahí a dos cuadras se come la mejor pasta de Buenos Aires. ¿En qué lugar? ¿Qué lugar, Mario? No lo diga, Mario. Si quieren que publiciten. Bueno, está muy bien. En 1878 empieza a trabajar en Boston Emma Knut, la primera mujer operadora telefónica. Sí, buenos días, Emma Knut. Emma Knut, ¿me pasa con Juan Carlos? En 1910 se funda el Corinthians Futebol Clube de Sao Paulo, Brasil. El Corinthians Futebol Clube de Sao Paulo, Brasil. Soy de Canelones. En 1922 nacía ¿quién? Un gran actor. 1922. Vittorio Gassman. Destacado actor y director de cine italiano. Murió el 29 de junio de 2000 de un ataque al corazón en su casa en Roma. En 1923, un día como hoy, un terrible terremoto devasta Tokio, como me enseñó Dick Alfredo, y mata a 140.000 personas. Temón. En 1939, la Alemania de Adolf Hitler invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. En 1956, Juan Manuel Fangio, como un día como hoy, gana el cuarto campeonato mundial. Así es. ¿En dónde? En Monza, Italia. ¿Y Juan, vos sabías eso? Sí, pero no me acuerdo con qué escudería. Misa, me parece que era con Mercedes-Benz. Me parece. Ahora cotejamos. En 1962 se inaugura el puente más largo de Sudamérica, sobre el lago Maracaibo, en Venezuela. En 1989 se privatiza Entel por decreto del presidente Carlos Menem. Vamos todas al unísono. Me cago en María Julia Alzogaray. Uno, dos, tres. Me cago en María Julia Alzogaray. Alzogaray. En 1992 se presenta la primera vacuna anticonceptiva válida para 6 meses, descubierta por el indio Gurserán Talwar. Vamos. En 1994, un día como hoy, empieza a emitir la señal TIC Sports. En el 97, un día como hoy, la fiscalía francesa que investiga el accidente donde murió Lady Di confirma que el chofer manejaba con un nivel de alcohol mayor al prometido. Y en el 2004, terroristas chechenos toman una escuela en Beslan. ¡Qué terrible! ¡Todos guardan! Rusia, sí, y provoca la muerte de 336 personas. Tengo santo. Hoy es San Gil o Egidio. Hablando de Gil, dale, Alejandro, anda corriendo, querido. San Terenciano. ¿Qué es esto de dale, Alejandro? El multiuso. No. ¿Qué es el multiuso? Hablan en clave ahí y nosotros no entendemos. El multiuso de... No, que yo tengo al señor Alejandro Gil, que me está haciendo una obra. En un lugar, una obra de construcción. Ah, okay. Y son las 8:23, no llegaron los pintores, ¿viste? No puede ser. ¿Cómo son haraganes? Por Dios. Yo me acuerdo cuando yo era chico, los pintores, los albañiles, llegaban a la obra a las 7 menos cuarto. Sí. Carajo, 8:24, ¿dónde están tomando sol? Canejo. San Terenciano, mártir también, y San Gedeón. ¿Gedeón? Sí, bueno, qué sé yo. Hoy no le puedo decir ser feliz santo a nadie, porque no hay nadie que se llame así. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día de la obstetricia. ¿Quién me pone estas fotos acá? La foto que me pone. una partera. Un beso a mi tía Marta, que es partera. Del latín obstare, que significa estar a la espera. ¿Cumplen años? Richard Gere, ayer, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué película viste? Ayer vi con Richard Gere. Richard Gere. Soy de Canelones. Otoño en Nueva York. ¿Cómo lloré? me hace mal esa película, la quiso ver justo mi chongo y yo me fui a dormir. Dije, no, acá no veo, me fui a dormir. Pero escuchaba al final, con la música. Ay, qué triste. Y así dormidita llorabas. ¿La viste? No la vi. Ay, es muy fuerte, ¿la vieron? No. Estoy pensando, es la del... que hay una escena patinando, ahí en el Central Park. Ay, no recuerdo. Tengo esa escena, no sé si es un otoño en Nueva York. Otoño en Nueva York, con Richard Jere, que él es cocinero. Barry Gibb, líder de los Belles. Claro. 62 años. Barry. ¿Líder de los qué? De los Belles. Ahí está. Que cantaban con la voz finita. Mi sueño cantar así. Qué linda Los Belles, me encantaba. Los Bee Gees. Gran banda. Tan suavecitos ellos. Estás ahí, vos estás. ¿Qué parece? Pero claro, tranquilamente. Pero yo tengo una voz espectacular, chicos. Me encantaban Los Belles. Los Bee Gees. Soy de Canelones, señor. Déjalo un poquito. Bueno, ¿saben cuánto cumple Barry? Juan, sí, ya 60 y pico, ¿no? 72. No, 60 y... Sesenta y pico, dijiste, ya lo dijiste. Ah, sí, dije 62 sí. años. Uh-huh. Ah, por Dios, la rey. Déjalo, a ver. ¿Por qué no hacemos una radio así, che? Con Los Belles. Ahí está Pandola. Decile. Mordan a uno, más que una mujer, que es lo que sos vos, Cristina. Sí. Yo, a partir de hoy, Cristina, te voy a tratar en masculino. No, ¿qué más? ¿Por qué? Espera que termine los cumpleaños. Gloria Estefan. Ay, cómo me gusta Gloria Estefan. Estamos abriendo puertas, estamos sanando heridas. ¿Tiene eso? ¿Qué tiene? Cantante y compositora cubana. Mira cómo se llama. Gloria María Fajardo García. Y cumple Gloria Estefan 51 años. Esa es mi tierra, ¿no? Claro. No sé, estabas hablando de lo que tenías abajo de las uñas. No, esa es tu tierra de otro lado. Gloria Estefan. Qué bonito. A mí me gusta. Abriendo puertas. Bueno, pero no lo tiene. Decía, que yo a partir de hoy te trataré en masculino. ¿Por qué? Preguntábamos todos. Porque tiene pito. Ay, bueno, sí. Bueno, di, pero vos también. Pero es un comentario del bicho eso. ¿Qué tiene que ver? A él lo tratamos en masculino. Disculpa, tengo yo ahora los comentarios que hace Juan. Parece un comentario del bicho. No, ¿qué tiene que ver? Mujer... No, es digno comentario del bicho. Es mujer con opción. ¿Qué tiene que ver? La convicción de ella es ser mujer. ¿Qué importa lo que tenga entre las patas? Todo que ver tiene. No entiendo ese razonamiento que has hecho recién. Tú también tienes pito, pero yo soy hombre. Ella decidió ser mujer. La actitud es femenina. Yo hoy te diré, por ejemplo, Cristina, eres un tarado. Ay, vos sabés que es ofensivo, ¿por qué elegís hacerlo? Porque soy un hombre correcto, él elige llamarse Cristina. No le digas, él es muy fuerte. Él elige llamarse Cristina, está muy bien. Pero yo no le voy a decir en femenino. Ayer he tenido un debate sobre eso con gente de mi club. ¿Qué club? ¿Qué club? De pensadores. ¿Cuántos son y dónde se juntan? Vos y Johnny. Somos 6 pensadores que nos juntamos siempre en un supermercado chino sobre la calle San Martín y Paraguay. ¿Supermercado chino o restaurante japonés? ¡Supermercado chino, he dicho! ¿Cuál soy yo? Porque hay un restaurante japonés. ¿Quiénes son los otros 5? Es un portero, amigo mío de ahí del bajo, donde vivo yo, un linjera. Mira qué lindo grupo de pensadores. Un barman. Son pensadores urbanos. Un muchacho que aparca carros en un estacionamiento. A veces viene Rubén. ¡Ay, me quedo más tranquila! Y otro amigo mío colombiano. Ahora entiendo. Ahí está. Ahí pensamos todos. Y ayer hemos llegado a la conclusión que el travesti es masculino. ¿Estaban hablando de Cristina específicamente cuando llegaron a esa conclusión o se les cruzó un travesti? No, de un travesti que estábamos todos trincando en ese momento. Ah, ok. ¡Mira! Claro. Y le daban y pensaban en eso. Sí, porque se llama Pensando Mientras Se Hace, el grupo. Ese es muy griego, eso. Sí. Así que a partir de hoy yo te diré. Eso de pensar y de empernarse hombres. Cristina, eres lento. ¡Ay, che! No adhiero de ninguna manera. 8:30. Cristina, eres, ahí no, ve, puntual, le iba a decir, ahí, eso no tiene sexo. Sí, por eso, llamame cosas que no tengan sexo, porque yo soy una persona que no cree en el sexo. Pero vaya que lo practicás. Pero vaya que lo practico, dejo las sábanas gastadas, che. 8:30, cuando regresemos, le vamos a leer todas las tapas. No, ya en la tanda podríamos ir sacándonos algunas de encima. El parquímetro, buenos días. Yo escucho el parquímetro. ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. ¿Sabías que con Internet móvil de alta velocidad de Claro conectarse es muy simple? Podés navegar sin límites desde tu casa o en donde estés. ¿Cómo lo haces? Conectás el módem en el puerto USB de tu PC y listo. Además, aprovechá la promo Chat SMS, en la que te regalan 300 SMS todos los meses para chatear desde tu PC con más de 40 millones de argentinos. Sí, escuchaste bien. 300 SMS por mes. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Beneficio exclusivo para líneas con planes Internet libre. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro o en www.claro.com.ar. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Creamfields Buenos Aires. La atracción marca el camino. Gancia Bar Spotty. Gancia y Tato Giovanoni te invitan a recorrer los mejores bares del mundo. Entrá y conocemos. Gancia Bar Spotty. La experiencia en tus oídos. La imaginación frente a tus ojos. Gancia. Principio del juego. Atención, atención. El señor Darío Feinwersch, el señor Darío Feinwersch y el señor Nicolás Díaz, póngase en comunicación con el señor Fernando Peña urgentemente. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuView Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Le quiero decir buenos días a mi socio que nos está escuchando desayunando, ¿eh? Un cariño, buenos buen día. Socio. Hola, socio. Nos encantaría hacer negocios con vos. Te amo, socio. Luego de este momento homosexual, pasamos a leer Clarín. Clarín dice, una multitud trotó, tendría que decir, una multitud menos Peña. Bueno, che, no tenía ganas. Que se, que se comprometió a ir y no fue. Bueno. Vos también te comprometiste a ir. Bueno, pero me salió un viaje. Y a mí me salió otro viaje, ir a almorzar con la nata en Puerto Madero. Un viaje de ida. Le agradezco a Checho Mascardi, le agradezco a Diana Esquenone. A una... Felicita Castrillón también. Esa, ¿no? Esa que no me acosté, es, perdón, esa chica me llamó una... Hola, hola Felicita Castrillón, de Nike, que te rollo, ¿no? Hola, hola Felicita. pero no, chicos, no tenía ganas. La verdad que no estoy para correr. Yo no tenía zapatillas para correr. Una multitud trotó en la ciudad. Bueno, ¿cómo fue? Cuéntanos. Muy linda experiencia, nuevo trazado. Después hubo un show de Julieta Venegas, también encantador, porque ella es encantadora. Julieta, yo clavé 1:05. Mi co-keeper, mi amigo Diego de la Sala, 52 minutos, mucho más meritorios. Y mañana, o sea, goalkeeper, lo viste a la salida, ¿no? Sí, sí, nos encontramos dos minutos en la salida. Mañana traigo la lista de todos los periodistas que compitieron y cotejaremos los tiempos. Jamás hubiera dicho que Diego corría más que... Sí, un gran atleta. Patinar nombre nomás, te tira nombre, ¿viste? Tú lo vio así a dos metros y dice, así estuve con mi gran amigo. Me llevo en el auto, fui con él. Juan, ¿sabés lo que sos vos? Sos un figurito y cualquiera vos sos. Fui con Diego. Terminó la carrera, me volví con Diego. Hubo muchas, otros 14.000. ¿Dónde empezó la carrera? Estamos hablando del 10K de Nike. Claro, frente a la Facultad de Derecho. Sí, no pero, sé. Perdóname, voy a hacer una pregunta medio pelotuda. Pero había que bajar las escaleras. Ahí estábamos. Sobre la avenida, Fernando. No sé, bueno. Sobre la avenida que es Figueroa Alcorta. Sí. Ajá. Y ahí se juntaron las 15.000 personas. Exactamente. ¿Estaba Chechu o no? A Chechu no la vi. Vi a Felicitas a Diana, Ezequiel Baniardi. En un momento a Chechu la vieron corriendo por Caballito, pero bueno, se había perdido de nuevo. Está agarrada a un árbol. Y no. No me pidan. Ale García la corrió, también la vi después en, mientras comíamos medialunas. ¡Chechu! ¡Por acá! ¡Chechu! Se ven a una chica con una remera roja corriendo, media perdida, chicos, oriéntenla. ¡Grítenle! ¡Mascardi! Llévenla, por favor, a las oficinas de Nike en Vicente López, gracias. No la corrió este año, Chechu, estaba en la organización. Es que después se pone colorada, se pone colorada de la bronca después. ¿Cómo quedó agarrada al árbol del año pasado? Se perdió, ustedes lo entiendan ustedes. Una persona que trabaja en Nike. Es imposible entender, porque 15.000 personas con la misma remera. Y una persona del alto puesto de la empresa Nike. Se perdió, agarrada a un árbol llorando. ¡Chechu! ¡Por acá! Estos son más de 10 kilómetros, claro, sí, 22 llevaba corrido. ¿Y qué? ¿Y hay puestitos para tomar una Coca-Cola? Claro, sí, cada par de kilómetros había puestos de hidratación y quien quería podía hidratarse. Y escuchame una cosa, y la gente, por ejemplo, pasan algunos y te dicen... vamos. Todo el tiempo hay señoras entre 50 y 70 años a la vera del recorrido alentándote. Ahí va, mírame. ¡Por acá! ¡Chechu! Se fue otra vez para el otro lado. Está perdida. ¡Chechu! Seguí a los 15.000, Chechu, no es tan difícil. Allá se va otra vez para el otro lado. ¿Y qué? ¿Y la gente te alienta? Sí. ¡No! ¡Salta! Y se extienden vasos de agua así como para que vos lo tomes y te lo tires encima de bebidas energizantes. Si vos vas con el vasito, yo no es muy incómodo tomar y correr, pero hay gente que sí, que puede. Pero podés andar un poco el paso, ¿o no? Y perder el ritmo de carrera es complicado porque si te faltan 3 o 4 kilómetros, te diría que te dan ganas de abandonar porque... No, bueno, pero puedes hacer ese paso que a mí me da vergüenza hacer. ¿El de marcha? Esa marcha que a mí me da vergüenza, ni en casa solo la puedo hacer. Es rarísimo, vos sabés que yo tengo una máquina de correr, cierro todas las puertas, las persianas, me quedo solo, a oscuro, no lo puedo hacer. Te juro por Dios, me da vergüenza. Y no, el paso veloz es... El paso del pato. Es un bamboleo de caderas que hay que tener muchos huevos. Muchos huevos se te pueden bambolear mucho también. Ahora te digo una cosa, con las cosas que vos haces que te dé vergüenza esa peña. Bueno, la vergüenza es muy subjetiva. Me da mucha vergüenza. Uy, se fue para el otro lado. No. ¡Chechu! Volvé para allá. La UCR le sacó al PJ la intendencia de Santa Rosa. Esto es histórico. Ay, estoy con hipo. Esto es histórico. Ocurre por primera vez desde 1983. En alianza con un sector del socialismo, Torroba venció a Tierno, el ex jefe comunal peronista. Para los jóvenes, la solidaridad le gana a la política. Consultaron a 895 jóvenes de 10 a 24 años. Al 75% no le interesa la política. Esto no le interesa a nadie. Masivo escape en Estados Unidos por temor a un huracán. Más de 1 millón de personas dejó Nueva Orleans debido al Gustav. Triple crimen. Buscan más laboratorios clandestinos. Es por la pista surgida al allanar la casa de un exfuncionario municipal. ¿Bicho? Sí, exactamente. Estamos hablando de el exdirector industrial de General Rodríguez. Se llama Manuel Poggi. Hoy sale una foto en el diario porque está prófugo hace 3 días. Aparece un número telefónico en el Clarín a donde hay que llamar si uno lo ve. reitero, un exfuncionario que está prófugo de la justicia, allanaron su casa y entre los papeles encontraron que habrían dos laboratorios clandestinos más en el conurbano que están investigando ahora a ver a dónde se encuentran. ¿A dónde? Exactamente. ¿A dónde? Falta mucho para el azúcar. Se me está enfriando toda mi bebida. ¿Qué más? Lo persiguió y el ladrón lo mató a quemarropa. Fue en Gonet. Un kiosquero quiso detenerlo y recibió 3 tiros. Consa gracias. Con sangre joven, Boca manda igual, Juan. Sí, puso un tridente. Un tridente sub-21, En un momento estaban en cancha Nicolás Gaitán, Lucas Biatri y Ricardo Noir y dolió 3 a Huracán y quedó puntero con 9 puntos. La muerte golpeó duro en una ruta en Corrientes. Fue en la 14 de madrugada. Una camioneta con trabajadores temporarios impactó de frente con un micro. Nada nuevo en nuestro país, en nuestro santo choque de cada día. Nos novum subsolem. Como dice el señor Héctor Bequier. Le digo más, se aumentaron los peajes en la ruta 2 y 11. Muchísimo. Yo estuve en la ruta 2 ayer y no habían aumentado. Es de hoy aumenta. Ok, buenísimo. ¿Cuánto aumentan? Yo voy a Mar del Plata justo este fin de semana porque es el último día de peaje barato. Bueno, mira, hay una variación que llega hasta hay una variación que llega hasta el 73%. Por ejemplo, Diego viajó a Mar del Plata y pagó 8 pesos con 10. Si hubiese viajado desde esta semana, un fin de semana, pagabas 14. Casi el doble. La frase del día la dijo Miguel Pichetto, o Piqueto, porque es con doble T, Piqueto. Jefe de senadores. Llamémoslo Pichetto, por favor. Perdón. Estamos en tanda, ¿verdad? Pero dijiste Pichetto, Piqueto por la doble T. En todo caso, por la doble C. No, doble T. Doble T es italiano, no español. Es Piqueto. ¿Qué avisos faltan? Dime, por favor. ¿Qué empresas? Falta Pepsi Music, Bardal, Clarín, Red Bull. Red Bull, la bebida que tomo cuando estoy cansado. Clarín, el periódico que estoy leyendo en este momento. ¿Qué más? Bardal. ¿Sabino? Gran mantenedor de motor y caño de cabe. Bardal. ¿Y qué otro? Pepsi Music. Ahí iré a sangolotear mis caderas. Ahora escucharán los avisos de esas 4 empresas. Llámelo a Pichetto o Piqueto. Piqueto. Doble T. A que me llame gente. Llámala a la cultural italiana para una duda. A la Dante Alighieri. Miguel Piqueto, jefe de senadores oficialistas sobre la reestatización de aerolíneas, que se reestatiza hoy, ¿verdad? No, hoy van a comisión, primero tiene que ir una discusión a comisión, después va a ir al plenario, todavía falta, pero aparentemente va a suceder. Encaminadito. Exactamente. No es hoy. No. Hoy lo que va a haber es un encuentro entre directivos de Marsans y las comisiones de presupuesto. No se vota hoy en el Senado. Hoy no se vota. Y dijo... Nos van a apoyar partidos de provincias para que el servicio aéreo... No, perdón, para las que el servicio aéreo es vital. Repito lo que dijo Piqueto. Dijo, nos van a apoyar partidos de provincia para las que el servicio aéreo es vital. ¿Cómo habla en Tano y ustedes están dudando de que sea Tano? Claro. Caradura. Piqueto habla en italiano. Habla en italiano. Por favor, ustedes, cierro que Clarín. No le crean. Cierro Clarín, voy con Bardalo, con Clarín o con Pepsi Music o con Red Bull. Basta de todo. Basta. El señor Héctor Rodolfo Bambino Veira. Pero ¿cómo te va, Matías? Un gusto saludarte. En Santa Cruz de la Sierra hay unas mujeres que son hermosísimas. Sí. Son una belleza, Matías. Las mujeres más lindas del mundo. Son argentinas, Bambino. En cantidad, sí. Ahora, cuando es linda la colombiana, es hermosa. La colombiana. No es linda la venezolana, es hermosa. Pero nosotros la superamos a todas en cantidad. Por ejemplo, de 10, 7 son hermosas. Son hermosas. Son hermosas. Esta es una estadística. Las otras 3 seria. Más o menos, tampoco están mal. Las otras 7 son para pelear. Todo bien. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Y no le preguntaron por los pendejos de 13. Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! De Destapa tu Pepsi, que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1,000,000 de Pepsi gratis para volver a ganar. Miles de entradas, ¿entiende? Además, canjeando 2 etiquetas de la promo tenés 2x1 en combo super clásica del Burger King. 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Clarín presenta Grandes Civilizaciones de la Historia, una obra para comprender nuestro pasado y aprender de la manera más entretenida y sencilla. La historia, sociedad, mitos y creencias de las más importantes manifestaciones culturales de la humanidad. Organizada en práctico tomos coleccionables con impactantes imágenes e infografías. Una obra imprescindible para la educación de tus hijos. Todos los viernes, una nueva entrega en tu kiosco presentando el cupón que viene con el diario más solo 3,90 pesos. Ya está en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Ahora voy a llamar a Andy, Andy Kuznetsov. Llámenlo, quiero ver cómo fue la entrega del iPhone. Darío Feinwers, Nicolás Díaz, comuníquese con Fernando Peña. Etapa de la Nación, hoy primero de septiembre de 2008, analiza el gobierno prohibir la importación de efedrina. Perdón, no hemos hecho una fanfarria. Oh, claro. Bien viniendo, ¿cómo se dice? Bienvenido. Recibiendo al mes de septiembre, siempre hacemos nuestras fanfarras parquimetreras. ¡Septiembre! ¡Bienvenido al parquímetro! No, bueno, es al revés. No, señores, nosotros somos como un universo. Lo recibimos nosotros al mes. Don Septiembre. ¿Cómo le va a usted, Don Septiembre? Así Septiembre. Hola. Es loca Septiembre. Soy Septiembre, tu madre. Soy Septiembre y aquí estoy. Muy buenos días. Hola, ¿cómo le va, Septiembre? Es el mes de los cumpleaños en mi familia, porque cumple mi hermano, mi papá y mi otra hermana. Lo sé. Gracias por traer tanta alegría a la familia Scott. Bienvenido, Septiembre, en el parquímetro. Bueno, ¿qué más dice la Nación? La sustancia presente en muchos remedios también es usada para hacer drogas ilegales. Hablábamos de la efedrina que el gobierno piensa prohibir en su importación. Cambia desde enero. La tabla de impuesto a las ganancias eliminará las distorsiones que afectan a los sueldos altos. El escenario, aerolíneas donde todo huele mal, escribe Carlos Pañi. El paso de Gustav, alerta en Estados Unidos por un huracán, sorpresivo impacto en la campaña. ¡Sorpresuto! Una invasión de corredores, hubo 15.000 personas en los clásicos 10K de Nike. ¿Hubo qué? 15.000 personas. La música alta, un verdadero dolor de oídos, puede causar daños severos. En los boliches no hay control. Un mal de los jóvenes, dice la Volanta. ¡Uy! ¿Cómo le va? Hola, Monse, ¿cómo está? Me mandé. Hoy le voy a hacer Pascualina, le iba a decir. Y mire, hoy ya mismo. Mire la Pascualina. ¡Ah, bueno! Por favor, al blog eso, Monse. Ya va mismo, la voy a poner en el blog. ¡Qué hermosa foto! Porque me compré. Me llama Darío Feinwers y a Nicolás Díaz, a ver si me traen ese iPhone. 8 líneas tengo como vistar. Darío Fine. Darío Fine. Wow. ¿Te llegó todavía el iPhone? Y el señor de Nicolás Díaz. A buscar la hostia. Bueno, mire este libro. Ajá. ¿Te gusta? Es muy lindo. El régimen vegetariano. No ven edición. Parece ser antiquísimo. Sí. ¿De dónde lo sacó? Lo tenía hace muchos años. Lo compré cuando tenía. Creo que tenía 14 o 15. Lo compré en una librería. Y yo cocino con este libro. ¿La contratapa tiene una publicidad? Sí, salud, fuerza y alegría. Se consigue leyendo esta hermosa obra. Es de un libro de esa época. Ajá. Y vamos a sacar hoy la foto para ponerla en la computadora. En la página. En la página. Y me lo habla de El Hombre Vegetariano. ¿Quiere que le lea un poquito? ¿Terminó? Sí, yo terminé. Bueno, mire, le leo. Esto está escrito por, mire, el padre de familia en la cabecera. Una loca. Un tipo prolijo, un trabajador. Está escrito por el profesor Antonio Valetta. Y dice lo siguiente. Por ejemplo, esto vamos a empezar a leerlo a partir de hoy. Si hay grandes satisfacciones en la vida, sobre todo cuando se da expansión al espíritu,

Pepsi Music 2008. Motley Crue. Nine Inch Nails. Babasónicos. Fito Páez. Las Pelotas. The Hives. Entradas en venta llamando a Ticketek al 523-77200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Ahora en nuestra producción la une algo mucho más grande. Enorme. Claro. Es simple. Es claro. Pañales Farmaciti Megapack, 10 pesos con 75 con tu Mastercard. Que tu familia disfrute la calidad de los productos marca Farmaciti no tiene precio. Comprando con Mastercard y Maestro en cualquier Farmaciti de Capital Federal, tenés un 25% de descuento en todos los productos marca Farmaciti. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida del 26 de agosto al 7 de septiembre de 2008. Diario Crítica. Estamos acá. La verdad es que estamos meados de la vida. Sí, tejiendo. Ay, Dios. Crítica tiene como título principal esta mañana: Zona Caliente, Triple Crimen, Los Narcos en General Rodríguez. Además, corre Cleto, corre Tom 10K a la casa de Alfonsín. Acordaron reunificar la UCR. Hay malestar en Olivos. Hoteles de lujo, la lista negra de huéspedes famosos e indeseables. La tengo y no le interesa a nadie. Rige desde hoy el aumento del peaje en las rutas 2 y 11, desde estas carísimas playas, dice el título. Y en la sección deportiva, goleada y a la punta, los chicos de Boca hacen cosas grandes. Y por último, 0-0 con San Lorenzo. River sufre abstinencia de Ortega. Abstinencia. Como todos los lunes también se encuentra en la sección Sociedad la columna de Fernando Peña que se titula hoy ¿cómo? Dámela. Está seccionada. www.evitemoslos.com. Habiendo dicho esto, cierro Crítica de la Argentina. Crónica. Me lo llamás vos, Mega, a ver si tenés más resultado vos. Atención. Atención, el señor Darío Feinguers, el señor Darío Feinguers y el señor Nicolás Díaz de Movistar por hacer comunicación con el programa inmediatamente. Pero de inmediato, sí, pero así ya los quiero, formaditos. Un Boca ideal, lleva 3 jugados y 3 ganados. Ayer goleó a Huracán 3-0. No, además ayer con la nata, estábamos almorzando y lo único que hacía era mostrármelo. ¿Qué? No digas qué. Voy a decir qué si lo tengo en mi mano. Me lo mostraba todo el tiempo. ¿Y cómo es? ¿Es lindo? Oh. Ayer goleó 3-0 a Huracán. Y es único puntero de la apertura. A ver si Andy habla así. Andy no va a hablar nada, seguro. A ver, háblame, búscame a Andy, ¿verdad? A pesar de que tiene un partido menos. ¿Juan? Sí, debe un partido contra Newell's en Rosario que se va a disputar el 25 de este mes. Si lo gana tendría 12 puntos y estiraría la ventaja sobre el segundo a 4 unidades. Si lo pierde no queda igual. River San Lorenzo empate sin goles. El Rojo y Gimnasia 1-1. El Rojo es mi club, Independiente. Le mando un saludo a la barra brava de Independiente que me adoran. Hola chicos. Bebote, su jefe. Corrientes, otra tragedia en las rutas. 8 muertos. Esta vez le voy a mandar la barra brava a Feinguers. No, Cristina, es un delito. No. A que le pidan, nada más. Y a Nicolás Díaz. 8 muertos en choque de un ómnibus con una camioneta. ¿Cómo pueden chocar? Ahora, a ver, yo no lo puedo entender. No, esto. Mario, no tiene gollete. Vos venís por una ruta, ¿no es cierto? Sí. Tenés que venir con precaución, tenés que venir con la luz prendida, tenés que venir atento. Muy bueno. Julio Cobos visitó a Alfonsín y acordaron relanzar el radicalismo. Chicos, ¿no hay ideas nuevas? La pavada de Crónica. Sí, la idea nueva es regalarle un iPhone a Peña. Esa es una buena idea. Esa es una buena idea. Evangelina Anderson da ventajas en el bailando. Ya no, yo no sé ni quién es Evangelina. Ya perdí el... ¿Ustedes saben? Una de estas chicas. Una cortita rubia. Claro, que además... Ya es oficial la separación de Carlos Rottenberg y Linda Pérez. ¿La Flaca Escopeta se divorció? El de Ricardo Montaner fue el musical más convocante. Sí, se divorció la flaca con Petacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora va a ser Yo no soy feliz y tampoco tengo a Rottenberg. Diario Deportivo Oler. Cuando se marea Dolores, cuando se... Abrazo emocionado en la tapa de entre Lucas Biatri y Nicolás Gaitán, el chico de San Martín, que jugó en la primera de Boca unos minutos y metió dos goles. Juniors Boca, es el título irónico, no traigan a nadie, pongan pibes, Biatri madruga Huracán. Noir las corrió todas, Gaitán entró y clavó 2-3-0 y la punta en soledad para los ceneices con un partido menos. También hay una foto impactante en la tapa de Olé, es la patada de Méndez de San Lorenzo Falcao en la columna con los tapones. Se fue al karate, dice Olé. Con esta patada Méndez se vengó de Falcao y otra vez San Lorenzo terminó con 9 en el Monumental. Está también la referencia del empate 1-1 entre Independiente y Gimnasia. Muy enojada la hinchada del Rojo con Claudio Borghi. Quieren que se vaya. Ganó Estudiantes con gol de Verón, que después se lesionó. Esto fue ante Arsenal. Y en el TC 2000 ganó Pechito López, y lidera en el torneo. ¡Ay, qué lindo nombre, Pechito López! Es un joven muy, pero muy potente. El agro sería Pechazos López. A mí me decían de chiquita pechugona. Usted es pechugona, pechugona. Yo en el colegio. ¿Usted era pechugona de chica? Sí, yo sí. Bueno, y mira lo que tiene ahora, mira lo que tiene. Bueno, es como una madraza. Están para dormirse una siesta ahí. ¿Son las dos suyas? Sí, claro, tú qué piensas. Por supuesto. Voy la envidia. Voy la envidia. Ah, ya no quiere porque no quiere. Yo no quiero. No es que es travesti, es ese. Por eso yo a partir de ahora le diré en masculino. Cristina, ¿estás cómodo? No sé, así. No le responda, Cris. No, ni pienso. La fotografía ganadora en los periódicos es... Hay varias hoy, ¿ah? Hoy estuvimos recorriendo el periódico y hay varias fotografías jugosas. ¿Cuál proponen por ahí? Yo tengo clásicas en Olé. La tapa de La Nación no viene con más ofertas que... ¿La Cobos, mujer de Cobos? Cobos sonriendo en el Tenkei. Tenemos a la esposa de Cobos saliendo de lo de Alfonsín. No, hay una mejor. Es una linda foto también, la de la maratón, de la marea roja. Es increíble la cantidad de gente. Oh, y en el medio de eso ni te das una idea. ¿Cómo se dice? No te das una idea. Ahí está. ¿Eh? Están en el medio de eso. No. Eso quise decir. ¿Y qué no te salía no te das una idea? Decir, ni te das ni una idea. No pueden decir que yo soy bruto. Es verdad. Sopesusto. La foto es la de Tevez. Tevez lindo. ¿A dónde está esa foto? Mira, Tevez, ¿alguna vez lo has visto a Tevez lindo? Parece que Inglaterra le hizo bien. Mira Tevez. No parece el feo Tevez. Con vincha, el pelo alisado y unas gafas. Ahí está Tevez en Crónica, página ¿cuántos? Página 13 de Crónica. Página 13 de Crónica, la foto del día, Tevez hermoso. Y tenemos la tapa de Clarín hace exactamente un año. Aquí tengo el Clarín del año anterior, día primero de septiembre. Y dice, o decía... ¿Qué día era? Sábado. Polémica por las estadísticas. En el nuevo esquema pesarán más los productos de consumo masivo. El gobierno acordó normalizar la inflación después de las elecciones. Roban en un museo que está en el subsuelo de la Casa Rosada. Se llevaron objetos de los tres expresidentes. Esto nunca se dio a la luz. Claro, porque un sábado la seguridad fue vulnerada. No sonaron alarmas y los ladrones no violentaron las puertas. Creen que fue un robo por encargo. Complicaciones en la zona de Bahía Blanca. La sequía provoca estragos en el sur bonaerense y acosa a los ganaderos. Esto sigue igual. Hay una gran sequía en el campo. No se hizo nada. Se duplicaron las consultas sobre sexualidad de mayores de 60. Es por el cambio en el panorama del sexo adulto que introdujo el Viagra. ¿Qué pasa? Nada. Pero también hubo en la última década una gran apertura mental y mayor conciencia de la importancia de tener una buena calidad de vida. El regreso de Riquelme ya empezó a tomar forma. ¿Juan? Creo que se refiere a la vuelta a la selección argentina acá en la Argentina el próximo sábado contra Paraguay a las 4 de la tarde por eliminatorias. No, otra cosa. El año pasado, un año. Huevón. Estamos corriendo la tapa de... ¡Huevón, Zapallo! Entonces era la vuelta a Boca después de... ¡Zapallo! ...de jugar en Barcelona. No, estaba distraído, estaba pensando en otra cosa. ¿Estás drogado, Juan? No, quiero preguntar después una cosa que me pasó el sábado a la noche, si se puede o no se puede. ¿Estás drogado, Juan? Decía el diario hace un año, sale hoy hacia Estados Unidos el pedido de extradición por el ligero Antonini. Eligen a la canciller alemana como la mujer más poderosa del mundo. Hablamos de Angela Merkel o Merkel. Lo retuvo el título. La Pampa, un funcionario fue detenido por cazar ilegalmente. Era Daniel Dubié. Choque fatal en Congreso. Los dos colectivos seguirán detenidos. Colectiveros, perdón. Y esa era la tapa de hace un año en Clarín. Como diría Becky, nip novum sum solim. El parquímetro. Porque la radio es bella. You're just gonna let it happen. You so scared that you're just gonna let it happen. You so scared that you're just gonna let it happen. You so scared that you're just gonna let it happen. Bueno, entonces probamos en 78. No, para, no, muy rápido. Con un 45 por ahí funciona. El parquímetro, un programa rapidísimo. No, Laura. Y vamos a tener que probar un 33. El parquímetro, un programa rapidísimo. Rapidísimo. Un programa rapidísimo para escucharlo despacio. Bueno, me lo voy a comprar yo, me lo voy a ir a comprar el iPhone. Hoy voy a Movistar a comprarme el iPhone. Y se dijo, es así. Y dale de baja las líneas. Sí. No, voy a ir a comprar el iPhone, hoy voy a comprar el iPhone. No, pues yo no quiero perder mi número, ¿viste? Así que hoy voy a comprar el iPhone. Listo, quedamos así. Acabó, voy con la nata. Bueno. ¿Qué lo haces con la nata? Sí, es mi compañero de vida. Somos dos ositos. Mm. Ositos. Así que hoy voy a tocar la puerta así. Es más, ¿sabes qué voy a hacer? ¿A dónde se compra? ¿Qué sé yo? Ahí en Movistar. Sí. ¿Qué, en el de Honduras? ¿Qué sé yo? Yo voy a ir a cualquiera. ¿Y cuál vas a ir? Decime cuál vas a ir. Yo te sigo a donde va, Fernando. A Pellegrini, voy a ir a Pellegrini. Voy a tocar la puerta. Sí, hola. Es más, voy a llevar canapés. Y un champagne. Entonces me voy a sentar ahí con Nicolás Díaz y Feinberg. Yo decía, ¿cómo le va? Mire, vengo con canapés, con champagne a comprar el iPhone. Porque las cosas hay que hacerlas. ¿Realmente le van a querer cobrar? No, no importa. No, yo ahora ya me enculé. Uh-huh. ¿Viste? Ahora ya me enculé. Voy a ir con canapés. Ahora lo voy a llamar a Nicolás Díaz a ver qué le gusta. Y unos champagne, un Barón B. De Barón B para arriba, te imaginas. Le voy a decir, ¿cómo le va a Don Díaz? ¿Cómo le va? Vengo acá a tomar champán con canapés. Deme dos iPhones. ¡Esa! No, para mí, no, para vos. Deme dos. ¿Cuánto es? Factura, por favor, ¿eh? Factura, ¿cuánto es? Y voy a... ¡Taca, taca! Los voy a comprar hoy. ¡Taca, taca! Los voy a comprar. Un peso sobre el otro. Pero sí, viste. Así que ya mañana van a ver. Pues mañana lo traigo. Ahora, salgo de acá, voy para allá. Me parece salgo bien. De acá, voy para allá. Inmediatamente, anda a comprarme dos Barón B, por favor. ¿Y los canapés? Fríos. helados y canapés abajo en la Flor del Norte. Y le voy a llevar a Nicolás Díaz. Le voy a decir, ¿cómo le va Fernando Peña? Va a pensar que vengo a garronearle el iPhone. Yo, no, no, querido, no, no. Dame que yo te... Uno sobre el otro. Taca, taca. Taca, taca. Taca, taca, lo voy a comprar. Y mañana lo voy a traer acá. Voy a comprar dos. El otro lo sorteo entre los oyentes. ¿Qué pasaste ahí, ¿eh? Fernando. Este padre. Es más, voy a comprar tres. Uno para mi socio, otro para mí y otro para los oyentes. ¡Perfecto! Eso voy a hacer. Has terminado. Sí, terminé. Perdón, antes de Becky, tenemos importante información de tránsito. Es una mañana muy complicada. Accidente Panamericana, intersección con Márquez. Chocaron dos colectivos y hay demoras importantes en el acceso oeste. En la zona de Morón chocaron dos automóviles, autopista Richeri de Lepiane con marcha lenta. Avenidas del Libertador, Maipú y la 9 de julio con demoras de 15 a 20 minutos. Trenes, subtes y el premetro funcionando con normalidad. ¿Algún otro por SMS por el 4010-7272, mensaje de tránsito? Nada más que el reporte de choque en autopista del oeste a la altura de Plaza Oeste y Cola hasta Ituzaingó. No. Ok, ahora sí, con nuestro clásico Senior Citizen Internacional, porque aquí tenemos los locales, que es el de la señora Milagros López. Yo soy local. Y el señor Sabino. Pero tenemos a nuestro Senior Citizen Internacional, el señor Becky. ¡Buenos días, Becky! Buenos días, buenos días, Fernando, buenos hola, días, Becky. Diego, buenos días, Juan. Hola, Becky. Buenos días, Martín. Buen día, buenos Becky. Días, los 275.000 amigos del parquímetro. ¿Corriste el Tenkei, Becky? No, no, no, pero sí observé la mayoría de las tomas que se tomaron desde el principio. ¿A qué hora se levanta el Senior Citizen en un domingo? Ayer fue un día especial, me levanté a las 7 de la mañana. Tarde, tarde, ¿vos te levantás a qué hora, Becky, por lo general? Casi siempre a las 4 de la mañana. Domingo y sábado también. ¿Qué hora te contaste? Que por otro lado estabas en el teatro a las 3. Sí, y aparecimos acá a 2 horas después. ¿Cuánto dormís, Becky? ¿Qué tomás, Becky? Lo que sucede es que tomo el sistema de don Fernando. Llega de la radio, toma su siestita. Toma su siestita, tomo después mi almuerzo. Ah, vos decís mi sistema de cuando termino la radio. Termina la radio, toma su siestita, toma su dieta. Yo también, entonces después de mi siestita tomo mi tecito inglés de la tarde. Uy, mira, una empresa me manda un iPhone. No, decirle que no. No quiero ningún iPhone. Sácalo. ¿Saben qué? Ahora no quiero ningún iPhone. Ay, no seas histérico. Sos un puto histérico. Sí, ahora no quiero. No quiero. No se preocupe que es para mí. No, mira, es para vos. Ah, es para vos, Becky. Mira cómo le digo ahora a todas las empresas. No quiero. Ahora no quiero. Justo de verdad se abebotó. Ahora no quiero ningún iPhone. Ahora no quiero nada. No quiero. Abebotó. Me lo como. Ya te vas a comer. ¿Qué más tenemos? Cosa tanden, Catalina Abutere Patientia Nostra. En el ricocito del Senior Citizen, bueno, con todo este furor que generó el torneo del gran DT. Ah, pensé que decía el iPhone. Yo también confeccioné mi equipo. Pero a este ver. Es el del gran ET. O a ET. Ver. El gran ET. ET. Salarco Alf. 6 iPhones, sí. Los 4 defensores: Julio Cobos, Hernán Botbol de Taringa. Ah, fue. Chubaca. Mira vos, fútbol. Y Álvaro Azogaray, que en paz descanse. Como ustedes se acordaron de María Julia a las 8:23, porque hoy especial. Hoy es efeméride de la privatización de Entel. Bueno, en su homenaje para celebrar el invierno argentino que duró 46 años, desde 1962, y terminó ayer, 31 de agosto, se realiza esta semana la reunión de popes financieros internacionales en el Banco Central de Buenos Aires. Ya la economía argentina alcanzó su altura de crucero, ya no carretea más para tomar vuelo. Vuela. La opinión pública está conforme con la estabilidad en alto vuelo porque toman Red Bull que da alas. Sigo con lo medio campo y también con 4 jugadores, Ernesto Tenenbaum, el señor Spock, Bruno Gerber y Mnuchin. Y adelante con una duda. Mork y Mindy o Raquel Mancini. Mork. Yo me quedaría con Raquel Mancini. Ajá, pero está lesionada. Muy operada. Suplentes, bueno, pero ayuda. Bueno, suplentes. ¿Qué te pasó? Laura Woodfall, Stephen Hopkins. No, una gorda de casada no sirve para nada. No, no, pero tiene energía, tiene energía. Y es parecida al ruso Berea, así que puede atajar. Tiene energía de más, la Ufal. ¿No? Pero se necesita a veces. Qué pesada es. Polino, porque es super liviano. Uy, no. Pero es ágil. Ozzy Junco, Luis Majul y Gladys Florimonti. Flavia Miller no llegó por lesión. Bueno. Agradecimientos a Medias Cocot por lo que hace a diario con la gente de los esteros de Liberá. Sin ningún rédito de por medio, porque super protegen de los mosquitos gigantes de Corrientes. A Zamudio Hermano, el vino patero por excelencia, de la Puna Jujeña desde hace 94 años, que reemplazó al jugo famoso de naranja Calilegua. Mocorita, uvita dulce, aguante la uvita dulce. No, en esa época era Calilegua. Y a Carlitos Monti, que perdió la apuesta y cumplió su promesa de hacer un revuelto gramajo para 43 comensales. ¿Para 43 hizo? Exacto. ¿Tienes plata para hacer para 43? Se me hace un carajo, Carlos Monti. Está peor que verlo casado. Bueno, pero no te olvides que siempre hay visitas voluntarias, genuinas, ¿viste? Que no, además está conduciendo la previa de Bailando por un Sueño. Peña, claro. ¿Tiene iPhone, Monti? No. Monti tiene iPhone. Sí. Pero todo el mundo, al final yo voy a ser la hija de la pavota. Todo el mundo va a... ¿A Paluch le regalaron también? ¿De qué empresa? ¿Cuál? ¿Cómo empieza la...? ¡Mira vos! ¡Claro! Ellos no tienen idea de cómo se escucha este programa. Ellos no tienen ni idea. Un cariño, Feinworth. Un cariño, en serio. No te asustes. Que ustedes, claro, porque ellos son de... ¿Viste? Son de empresas. Son muy, muy serios. Los medios son así, querido. La prostitución de los medios. ¿Qué más? Bueno, para aquellos vecinos y super amigos que insisten todos los días... ¡Uy, ahí me traen dos iPhones de otra empresa! ¡No, fuera! ¿Qué? ¿Personal? No quiero. Decirles que no. Son para mí. Perdón. No, vos también, ves, compraste más iPhones. Ahora lo voy a repartir después de esto. Gracias, amigos, que insisten en que Becky for Vice President, Cobo for President. Becky para vicepresidente, sí. Cobo para presidente. Hay un grupo en Facebook ya para eso. Juro que voy a comprar un iPhone hoy para sortear mañana. No voy a decir de qué empresa, no me chupa un huevo. Voy a comprarlo en la... ¿En dónde se compran los iPhone? ¿En iPhone? Sí, no sé. Te doy uno de los míos. En las pelotas llenas. Te doy uno de los míos, ya son cinco. Mañana compro un iPhone ahí en... Lo de Novotec lo voy a comprar, esta, que son amigos. Ah, los amigos de Novotec. Novotec, qué pauta Novotec acá en la radio. Así que voy a ir a Novotec, voy a comprar un iPhone, voy a pagarlo con mi plata. Pero yo te voy a dar la banca. Ese voy a estar mendigando por un iPhone. Hacerle el año que viene, en vez de Bailando por un Sueño, mendigando por un iPhone. ¿Qué más, Becky? ¿Cerramos? Nim novum sub solem. Nada nuevo bajo el sol. Muy bien. Más de lo mismo. Siempre. El Parquímetro. Face turns blue. Esto es Pixies. Here comes your man. Here comes your man. Qué bueno, como me gusta mucho el estribillo. Acá. Here comes your man. Ya compré los tres iPhones. Me acabo de llamar. ¿Compras uno, Fer? No. ¿Por qué no? Porque no me alcanza para tanto. Compré uno para los oyentes. Uno para mi socio y uno para mí. Oh, bueno. Pero podés ganar haciendo lo que hace el socio. No, al socio lo amo. Ay, Dios. Y me llamaron de todas las empresas de celulares. A todas les digo, miren así, ¿eh? No quiero ahora, no quiero, no, no, no quiero, no, no quiero, no. Les hace pito catalán. Chicos, con el pito. A todas las empresas de celulares que están llamando preocupadas, les digo algo. Hay algo que se llama sentido del humor. Por favor. Corbata, parece que les aprieta la corbata y no les llega la sangre al cerebro. Estos son los ejes. Bueno, me voy a buscar mis iPhones. ¡Vete ya! ¡Déjame en paz! Te acompaño, no, no, Fer. Estos son los ejes que movilizan al mundo. Fernando Peña compró tres iPhones. ¡Ah! Hay 2 millones de evacuados por ciclón Gustav. El fantasma de Katrina asola a todo Luisiana. A pocas horas de que el nuevo ciclón toque tierra, se espera que llegue este mediodía a Nueva Orleans. Barack Obama y John McCain siguen empatados. El demócrata no pudo sacar ventaja tras la convención que lo designó como candidato a la presidencia. Los republicanos comienzan hoy la convención. Parece que a Barack Obama, esto es una opinión mía, córteme la noticia, la cortina de CNN. La bajada. Esto es una reunión privada en CNN, entre todos los locutores. ¿Yo puedo ser de Patricia Chaniot? Sí. Parece que a Barack Obama le restó popularidad que se descubriera que... ¿Tiene hermano pobre? Que no le regaló un iPhone a Peña. Ah. No, sí, que tiene un hermano pobre en el África. No sabía. Quiero un avión de aerolíneas. Un ataque con coche bomba deja 5 muertos en Colombia. Al menos 4 personas fallecieron y 20 resultaron heridas al estallar un carro bomba al filo de la medianoche del domingo frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Cali. Hugo Chávez amenaza con expulsar al embajador de los Estados Unidos. El caudillo caribeño le respondió a las advertencias norteamericanas por el avance del narcotráfico en Venezuela. Mida sus palabras o tendrá que marcharse, le ordenó al funcionario. Y estos son los ejes que movilizan a las Azúcar Moreno. Escuchen, chicos, a las 9:23. Discriminaron a Florencia Torrente por gorda. ¿Cómo? Araceli González denunció que a su hija no la dejaron desfilar en el Buff Week debido a que tenía algunos kilitos de más. Mira vos el Buff Week. Mira vos. Pero bueno, porque mira, antes todas estas cosas no se podía nombrar nada, ¿te acordás? Todo lo que fuera que patrocinador, qué sé yo, no se podía nombrar. Había como un silencio estéril. Y no está bien. ¿Por qué no se va a poder decir? Ayer estaba hablando con un grupo de travestis en casa de eso. Tiene que ser así, porque se tiene que, no se podría, no, ¿te acuerdas que no se decía? Un importante evento de moda, Buff Week, loco. Sin pelos en la lengua, checo. ¿Qué te pasa? Como nos enseñó Fernando. ¿Pero qué te pasa, loco? La discriminar, ¿por qué no hablamos con Araceli a ver si quiere hablar? La gente de Buff Week adujo que como medía 1.71 y no 1.74, que era el corte, no la dejaron desfilar en algunas. Bueno, pero es la hija de Araceli, ¿viste? Mirá ahora la mala prensa que se están comiendo. Aunque Araceli salió como una leona de Sandra. Es que ninguna excusa cabe para discriminar. No olvides que la mala prensa es la mejor prensa. Y esto se ha descubierto. Bueno, termina tus ejes y hablamos de esto. Son tus ejes. Cantante, cantante le escapa a casamiento. Yo jamás leería esa estupidez. Perdón. Si bien confesó que está muy enamorado, uy, de su actual pareja, Ayari Anaya, el artista latino Alejandro Fernández aseguró que todavía no tiene ningún apuro en contra del enlace. Ya que así está muy feliz. Escracharon a Jennifer López. No, no. La actriz y cantante fue fotografiada en un evento con un vestido rojo que dejó al descubierto la transpiración que tenía debajo de su brazo. Sacó un compact. Cerré los ejes que movilizaban a las Azúcar Moreno. Nota de color. Bueno, y estamos en comunicación con Nicolás Díaz de Movistar. No, bueno, Martín, buenísimo. Martín Faría, de FM Libertad, conductor y periodista de una escuela en la que dicen los chicos que ven fantasmas. Hola, Martín Farías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va vos? Muy buenos días para todos los oyentes de tu radio. Primero, agradecerles el contacto y bueno, decirles que están charlando con un admirador de paso de ustedes, así que... Muchas gracias. Es un verdadero gustazo. Martín, ¿qué escuchas por internet ahí en Santa Fe? Sí, lo escuchamos por internet, bueno, y también tenemos referencia de lo que dicen los medios acerca de todo lo que se mide en las radios y todo eso. Y ya les hemos escuchado algunas producciones también, así que es un gustazo, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasó? La noticia que nos llega esta mañana dice: padres y alumnos hablan de una presencia sobrenatural en uno de los baños del establecimiento establecimiento educativo situado en Ceres, en el interior santafesino. Alumnos de una escuela santafesina viven una especie de pánico masivo a causa de los rumores que salieron de la existencia de un fantasma. Primero te quiero aclarar una cosa. Yo creo muchísimo en estas cosas porque yo vi fantasmas. Así que en serio, esto no es joda. Sepan distinguir cuando hablo en serio y cuando hablo en broma. Sé que a veces es muy difícil, sobre todo para ciertas empresas, pero ahora estoy hablando en serio. Yo vi muchos fantasmas. No te digo mucho. He visto... ¿Cuántos? 6 o 7 veces tuve experiencias así rarísimas. Paranormales. Entonces esto no es para reírse, no es una nota así de color para... No, realmente quiero saber qué pasó. ¿Qué nos puedes contar, Martín? Bueno, te cuento, Fernando. Mira, nosotros cuando rescatamos la información, la rescatamos principalmente porque, viste, que los medios vivimos de lo que nos dice la gente. Cuando a veces creemos que el tema puede ser tratado y ahí va, seguir para su tratamiento... Ahí va un fantasma de un iPhone, mira. Nada, una boludez que dijo el travesti acá. Dale. No, y te decía que, bueno, nos mandaron un mensaje. Ese mensaje de texto pertenecía a la mamá de un alumno de esta escuela, que es la escuela fiscal número 413, Domingo Faustino Sarmiento, que cuenta con la mayor cantidad de alumnos de esta ciudad de Ceres, que es una ciudad de 19.000 habitantes, o tiene una currícula muy, pero muy importante de alumnos, este establecimiento, es sin lugar a dudas uno de los establecimientos cabecera de esta ciudad. Y esta mamá planteaba el tema de que su hijo no quería ir a la escuela. Pero no quería ir a la escuela, no es que no quería ir a la escuela porque no le gustaba la escuela, sino que es un chico de sexto grado, que ya prácticamente está terminando su escuela primaria. Fue toda la vida allí. Este niño, cuando la madre le preguntaba insistentemente por qué no quería ir a la escuela, era porque decía que una compañera de él había visto un fantasma en el baño. Esta mamá, ¿qué hizo? Se comunicó con la mamá de esta chica que dice haber visto esta figura paranormal en el establecimiento educativo, más precisamente en el sanitario de las damas. Acá dice que vio a una niña vestida de blanco colgada de una cuerda en el baño. Es la visión que se vio. Dice que después se abren las canillas y se cierran las puertas solas. Exactamente. Esta nena, al ser interrogada por sus papás para que cuente qué es lo que realmente vio y si fue verdad o fue mentira, ella volvió a confirmar a los padres de que yendo al baño en uno de los recreos, vio una nena vestida de blanco, colgada de una cuerda, como ahorcada, perdiendo sangre, inclusive sintiendo un sollozo o un llanto de un niño. Ella inmediatamente cuando llega allí, queda atrapada, queda conmovida por la situación de lo que ve y siente, y en el mismo momento empiezan a abrirse solas puertas y se abren las canillas, o los grifos que aquí los chicos le dicen bebederos, que son los que hay en las escuelas aquí de la provincia de Santa Fe. Tenía así el fantasma. Esta nena sale corriendo, llega hasta el aula, se lo plantea a algunos de sus compañeros. Estos compañeros obviamente toman la posta de ser intercomunicadores con el resto y esto crea un pánico general. ¿Qué, están en la radio justo dando las noticias? Sí, estamos... A ver, déjame escuchar un poquito. A ver. ¿Escuchas algo de fondo? Sí, todo, déjame ver. Mirá el cambio. Roticería, lo encuentra en Roticería. Qué bueno, ¿qué venden chivitos ahí en Santa Fe? Sí, vendemos chivitos. A ver, déjame escuchar un poquito más. Es que, a ver, déjame escuchar un poquito más. Bueno. Adhesivo vinílico, muy... Es la tanda en vivo. No, está el locutor hablando en vivo. Se lo digo, Fernando, todavía nosotros tenemos un estilo de radio. Me parece muy bien, lo amo. ¡Un aplauso a ese estilo de radio! ¡Bravo! Les cuento, netamente pulmón lo nuestro, ¿eh? Nos movemos en moto para hacer las entrevistas de la mañana, que es la parte que me corresponde a mí. Me parece genial, yo siempre critico la tanda, nadie escucha los avisos, nadie. Hoy seguramente todo el mundo escuchó Movistar, porque yo estaba haciendo acá un jueguito con un tema de un iPhone, pertenezco a Movistar, y entonces hice toda un sketch desde la mañana con un tema de un iPhone, ¿no? Y seguramente más quedó Movistar por mi sketch que por el aviso que seguramente le pagaron a 40 creativos. Qué bueno, ¿no? Martín, Juan, perdóname que te preguntes. Sí, Juan, por favor. ¿Alguien más vio lo que vio la nena o solo la nena? Sigo con el relato, que por ahí se va a hacer muy largo, pero bien. No. Vamos a aprovechar la fama por un minutito, ¿no? Te decía que esto, obviamente, cuando se corrió el reguero, y ahí llega lo que el gran interrogante. El resto de los chicos que dicen no querer ir más a la escuela, principalmente los más chiquitines. Los chiquitines, obviamente, los de primer grado, vieron que están en una edad entre 6 y 7 años. Si no lo ven, no van a salir a mentir cosas. Y otro nenito de esa edad y de turno tarde vio esta misma situación. Y este chico no quiere saber nada de ir a la escuela. Bueno, mira, aquí no es la primera vez en 10 años que tiene este programa que hemos hablado de fantasmas y de apariciones sobrenaturales. Y cada tanto tocamos el tema, y cada vez que tocamos el tema lo tocamos en serio, y salen un montón de llamados atestiguando que ellos han visto cosas o les han pasado cosas. Bueno, imagínate, Fernando, lo que ha generado aquí en esta comunidad chiquita, una comunidad de solamente 19.000 habitantes. Eso ha tomado se ha hecho una bola tan grande, y en la que cada uno dice lo suyo. Y hasta inclusive mucha gente que está ligada al catolicismo y está ligada a la religión, de las distintas religiones, quiero decirte, aclararte esto, ¿eh? Bueno, pero los curas hacen Fernando, se han manifestado diciendo de por qué si se cree en las virtudes del catolicismo, en sus imágenes como vírgenes, de los que aseguran haber visto alguna figura santa, ¿por qué no creer en lo otro? Pero si los curas hacen exorcismos, esto es Vox Populi. ¿Y hubo algún suicidio en esa escuela en algún momento de la historia? Vos sabés que, y claro, habría que remontarnos mucho más. Esta es una de las escuelas más viejas de nuestra ciudad de Ceres. Yo no te podría decir y confirmar si eso ha sucedido o no. Martín, buen día. Martín, te saluda. ¿Qué sí, hola, Martín? ¿Suspendieron las clases? ¿Qué decisión tomaron las autoridades del colegio? No han suspendido nada. Inclusive hay una gran cantidad de alumnos que están concurriendo a la escuela. Y faltamos la clase. ¿Sabés lo que realmente nos enojó a nosotros periodísticamente? Es que la directora no haya querido ni siquiera traer algo de calma a la versión, ¿viste? Es que la gente tiene mucha vergüenza y mucho miedo. Es muy difícil lograr que alguien hable. No te digo por radio, nadie quiere. Te llaman en privado, pero dicen, no me saques al aire, no me saques al aire, no me saques al aire. La gente está con un miedo, no sé de qué. La gente está con un miedo que se fabrica sola, no pasa nada. Bueno, la exposición pública es un miedo común. Cálmense un poco, no pasa nada, fumate un porro. ¿El cura del pueblo se expidió del CADE en el caso? Vos sabés que es algo de los testimonios que vamos a rescatar, porque en el fin de semana, te cuento porque tengo que relacionarlo, ¿no? Hubo una cena scout, de los Boy Scouts, famosos Boy Scouts, que están conglomerados con la parroquia, trabajando en conjunto. Y en la cena de los scouts, ¿sabés qué tema se trató? No. El tema de los fantasmas. Y el cura estaba en la cena, con prácticamente toda su cortesía diocesana, y entre ellos charlaron demasiado el tema, pero no lo han hecho público todavía. Es muy probable, porque es un cura bastante conservador, el de nuestra ciudad de Ceres, que no salga a los medios a decir nada sobre este tema. Está bien. Polémico. ¿Está lejos de firmar? Espera. De Firmat estamos a casi 460 kilómetros. En Firmat estaba la silla. De la vaca, claro, por eso. 460 kilómetros aproximadamente. Bueno, pero para el fantasma por ahí no es mucho. Claro. Te mando un beso, Martín Farías, de FM Libertad, conductor y periodista de Santa Fe, FM Libertad. Bueno, perfecto. Adiós. Fernando, un gustazo haber charlado con ustedes. Chau, querido. Otra vez un verdadero placer de haber dialogado, Adiós. Cariño. Para que me suene el teléfono. Pero claro, y que si no es ese cachorro que suena así, ¿cómo no vas a querer un iPhone, Fernando? Es un teléfono. Bueno, mira, acá me dice, Peña, dice, pará con el iPhone, hace días que estás rompiendo los huevos. ¿Ganás 150 mil pesos por mes? No, gano más. No seas rabino y comprátelo. Pará. ¿Quién bueno, es juez? Me lo voy a comprar. Vos no entras en el sorteo. No, pero además, sacalo. No seas rabino. Sacalo. ¿Qué rabino? Termina con 7925. Se va al sorteo. Al miércoles. Ya no quiero. Mañana. Te lo perdiste. Peña, puto lindo, regalame un iPhone. Así cambio el ladrillo que tengo de teléfono, te lo agradecería. Raúl de Parque Chas. Vamos a ver qué hacemos. ¿Ese entra? Bueno, abrimos la línea si ese entra. Mañana me compro un iPhone con mi platita. No sé en qué empresa voy a ir todavía. No sé. Voy con mi platita, con mis dólares. Voy a llevar euros. Son más respetados que los dos. Voy a llevar yenes. Y voy a ir por ahí, mirá, a todas las empresas de celular. ¿Quién me vende un iPhone? ¿Quién me vende un iPhone? ¿Quién da menos? Abrimos la línea, ¿les sí, parece? Contame, tenemos varios temas. A ver, ¿qué estamos hablando hoy en el parquímetro? ¿Viste? Sobre todo de celulares y de iPhones, pero además, obras sociales, comentamos el tema. Los claro, chicles. Perdón, porque el tema comenzó por el celular que sonó ayer en el teatro. Exactamente. Que obligó a que este puto histérico, bueno, no me parece que soy un puto histérico, suspendiera su último monólogo. No. Hablamos también de chicles globo. Exactamente. Por la gente en el teatro que hace globo con los chicles. Y los explota. Sí. También comentó Mario sobre su ñocada y el problema que tuvo con el escarbadiente. Hay una encuesta de Jonah hoy que no... Sí, que la no podés... No sé si te parece renovar la pregunta. ¿Cómo estás hablando, bicho? La podés completar en www.enelborde.com. Y ahí vas al blog de Jonathan, www.enelborde.com. Además, Dick dijo que el travesti es masculino después de su reunión con pensadores. Y sí. Hablamos recién con Martín Faría sobre un fantasma en Santa Fe. Que yo atestiguo. Y nosotros, ahora vamos a hablar, Juan va a tirar otro tema a la parrilla. Y nosotros, Becky bien sabe. Becky, nosotros íbamos a un hotel cuando trabajábamos para, decilo vos, Dick. American Airlines. Something special in the air. Que había sido un geriátrico, ¿te acordás? Sí. Enfrente hay una maternidad modelo que se inauguró en 1950. En San Pablo, esto. En San Pablo. Y se había incendiado este guardia. Este geriátrico. Lo que pasa es que ese hospital tenía alrededor de, cuando estuve allá, estuve averiguando en la biblioteca, tenía como dos manzanas, ¿viste? De estilo francés de principio siglo. Se habían quejado las tripulaciones de British Airways. Iba también, ¿cómo se llama la aerolínea japonesa? JAL. Uh-huh. Iba Swissair, Air France, United y nosotros, American Airlines. ¿Qué fiesta? Todos los... Sí. Sí, y bueno, en el crew room. Vos sabés que hay en todos los hoteles. Uh-huh. Hola, ¿a quién saludamos cuando digo hoteles? Allá vamos. Recuerde que... 22 y 23 de noviembre, de septiembre, perdón. Transmitimos en exclusiva desde el Sheraton Colonia Golf y Spa Resort. El 22 y 23, ya prontito, el parquímetro a vivo, en vivo, desde el Sheraton Golf y Spa Resort en Colonia, que nos apoya. Gracias, Sheraton. Bueno, y en los crew room, hay un crew room que son generalmente cuatro habitaciones que el hotel, bueno, tira las paredes y las deja para las tripulaciones, para que no rompan la bola. Es como una sala de maestros. Sí, para que no rompan los huevos en sala el lobby. Sala de estar, sala de video, ¿vos sala imaginate de que cuatro aviones que llegan, de cinco tripulaciones grandes, ponele que llegan de París, de Miami, de Nueva York, son 15, 20 personas. Un promedio de 12 personas mínimo por avión. Mínimo. Calculale 6 aviones, ya tenés 70 monos. Los tenés ahí en el bar, abajo, es un quilombo. Igual, bueno, para que no molesten y se manden. No es obligatorio, podés ir a cualquier lado, pero te ponen el crew room y bueno, viste ahí. Es como un privilegio. Nacen los amoríos. ¿Todo hotel de primera tiene un crew room? Todo hotel donde van tripulantes. Ah, ok. Bueno, y había un fantasma. Había varios fantasmas y nadie se lo comentaba a nadie hasta que de pronto uno se lo fue comentando a otro y, che, vos sabés, yo también. ¿Y cómo era? ¿Lo habían visto? ¿Era una señora, era un señor, era un viejo? Eran viejos, eran hombres y mujeres viejos. Uh-huh. Y las sensaciones que todos experimentaban eran la misma. Primero, un gran frío en la habitación. Sí. Ven que lo ha visto gente que merece mi respeto, Amparo Alberti, no sé, un comisario de de American Airlines. Este muchacho que... Granda. Sí. Uh-huh. Una sensación de frío en el pecho. Y como, un olor... Y como que alguien... Como azufre. Como que alguien se... Un poquito menos. En la punta de las camas se apoyaba. Se apoyaba, sí, es verdad. Sentían como que se hundía la cama. Como que se le sentaba en la punta como de la que cama. No con las manos, viste, como que... Sí. Uh-huh. Por las noches un lo poquito, sentían. Un poquito, sí, dale. O sea, mientras dormía, lo que pasa era que era un horario distinto. La otra vez que me llegamos, después de unas 12 horas, a las 11 de la mañana, depende de la hora, y la gente caía, tomaba su desplomaba. Y sentían que no podían hablar, que no podían moverse. Se despertaban, estaban como... Una presión en el pecho. Ajá. Así que esos temas... Miedo. Yo no podría superarlo bueno, ni un minuto. Se cambió el hotel. Sí. Se cambió el hotel. Y Juan ahora va a plantar otro tema. ¿Qué cuál es el tema, Juan? No está vinculado a esto, tiene que ver con otra cuestión. Yo quería descansar el sábado a la noche. Digo, me acuesto temprano, no tomo alcohol porque quiero ir al maratón entero para disfrutarlo. ¿A la maratón? El maratón. ¿El maratón sí, es? Sí, es masculino. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. Ahora lo veremos. Y yo vivo en el octavo piso B y en el noveno B celebraban un cumpleaños. Todo bien, sábado a la noche, me la tengo que bancar. Sábado y vidurria. Pero, ¿hasta qué punto se puede montar una fiesta importante con mucha gente, mucho ruido, viejo, mucha Juan. Música, mucho grito? Mm. Pues a las 3 o 4 ya está, un poco empezaba a hinchar las pelotas. Está viejo, Juan, está viejo. Evidentemente. Ahora, en defensa de la juventud, no, que no está festejando. Era más grande que era yo. Era gente grande. No. Igual lo quería defender. Pero igual, sí, igual quería consultar qué pasa si llora Ramiro cuando lloraba, se quejaron. Para saber cómo es la situación del edificio. No. Para conocer cómo es en el edificio. Tal vez existe la queja. No, pero comparece el llanto de un bebé con una fiesta. No se escucha. Igual a mí me jode más el llanto de un bebé, pero... No, pero no se escucha el llanto de un bebé. Acá era gente bailando, saltando, era un taladro en el techo. Que ¿y hasta qué hora fue? Y 4 de la mañana mínimo. Yo pues quiero saber si golpeaste y tocaste el timbre. No, me la comí un caballero, pero, me la comí. Pero espera. Te lo van a cortar a eso. Pero espera, ¿hubo malambo hasta las 4? Sí, joda hasta las 4, intensa. Se puede usar de las dos maneras, maratón, femenino y masculino. Ah, mira vos. Muy bien. Bueno, luego de los temas planteados vamos a unos avisos. ¿Qué empresas hay en los avisos? ¿Qué tenemos? Tenemos Moonpark, La Nación y un montón más. Moonpark, La Nación. Todo lo que... todas las empresas que auspician este programa. Che, di, escucha. ¿Qué pasa? ¿Te puedo decir un chiste? ¿Eh? ¿Te puedo decir un chiste? Cada vez hablas con la boca más cerrada. ¿Te puedo decir un chiste? Sí. Primer dato. Un fantasma. Pónele a... Un fantasma comió una galletita. Segundo dato. Pareces el idiota de Matías Ale. Bueno, pero... Segundo dato. Qué bien me cae. Un fantasma comiendo una galletita. Tercer dato. Odio estas cosas. Un fantasma comiendo una galletita. ¿Cómo se llama la otra? No sé. Sí, si lo supiera, lo digo. El fantasma de la ópera. El parquímetro. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Moonpark. Universario. Hernán Cataño. 6 de septiembre, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta y en ticketek.com.ar. Park, quinto aniversario, Hernán Cataño, LK Claim. 6 de septiembre, Costa Salguero. Invita, Claro. Capacidad limitada. Adquirir los tickets únicamente por Ticketek. ¿Y qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí,

Lo reiteras todo el tiempo ahí abajo. Sí, sí, anduvo bien en la línea C, en la línea E, pero en la D parece que no está funcionando, así que están con problemas constantes. Así que bueno, pasa un tren cada 10 minutos. Y bueno, te contaba, hoy es 1 de septiembre, ya se acerca la primavera, se acerca el verano, y en esta época empieza la gente a notarse en el gimnasio, en distintos tratamientos, porque empieza a querer lucir bien al momento de ir a la playa. Es por eso que hoy estoy en un centro de estética, donde, bueno, se da uno de los tratamientos más innovadores, si bien no es algo muy nuevo, es algo que está creciendo mucho en los últimos años, que es la electroterapia. Se trata de, bueno, el tratamiento es simple, uno se acuesta en una camilla y le conectan un par de electrodos, una de hecho acá al lado tengo la máquina, estoy en un consultorio, sí, milagros, está la camilla, al lado hay una especie de aparato, no muy grande, sobre una mesa, un aparato cuadrado, que tiene botones y perillas con los que se va regulando la corriente que se le va pasando a cada uno de los electrodos, y estos electrodos se conectan con partes del cuerpo. Pero bueno, esto es lo mismo que ir al gimnasio. Prácticamente genera los mismos resultados. Y bueno, estoy acá con Romina, sí, ella es esteticista, cosmetóloga, estudiante de medicina y la persona que está a cargo, bueno, de aplicar estos tratamientos. Hola Romina, buenos días. Hola, muy buenos días a todos, un placer estar charlando con ustedes en el día de hoy. Gracias. Bueno, Romina, contanos un poco, ¿este tratamiento es exactamente lo mismo que ir al gimnasio? Es exactamente lo mismo y en realidad lo que tiene de positivo es que equivale a varias sesiones de gimnasio juntas. Es una mega de la en la pierna. ¿Cómo lo escuchó? A una amiga mía le dio electricidad en la pierna y ella quedó renga. No, la suerte, porque la verdad que da muy buenos resultados. No debe ser el mismo sistema. No. ¿Cómo es, Romina? Contanos, a ver, ¿te pones una almohadilla? Que es como una almohadilla. No es una almohadilla. El paciente se acuesta en ropa interior para tener, digamos, la zona descubierta y se aplican unos electrodos. En realidad es como un parche de goma redondo. Sí. Muy sutil, señora. Sí. Y eso se pone sobre, por ejemplo, los abdominales. Exactamente. Y nosotros vamos regulando la potencia y la frecuencia de contracción. Tratamos de que en cada sesión el paciente vaya superando su propia marca. Pero ¿y en cuánto quedó como Brad Pitt? Ojalá fuese rápido, ¿no? Estaríamos todos conectados todo el día. Lo interesante de esto es que no causa dolor ni esta fatiga muscular cuando uno hace, por ejemplo, abdominales que al rato ya está sintiendo quemazones a nivel muscular. Entonces podemos estar, digamos, haciendo abdominales con los contractores y 45 minutos o una hora sin ningún inconveniente. ¿Y si agarra una lamparita se prende? Como los dibujitos. Depende y se apaga. Romina, hace unos años en la televisión vendían un aparato que era parecido con pilas que uno se ponía en los abdominales y se suponía que se dejaba perfecto. ¿Es más o menos lo mismo que eso o hay una diferencia? Y hay una diferencia bastante grande. En realidad, sí, eso es un método doméstico de utilizarlo. Acá ese es el que venden en el sprayet. Exactamente. Que exactamente. Es la mariposa. No lo recomendás. No, porque la verdad que uno tiene que saber dónde colocar el contractor, digamos, las inserciones musculares son importantes. ¿Y las sesiones? Es importante dónde va uno. ¿Las sesiones de cuánto son? Y las sesiones pueden ser de 45 minutos, una hora. La verdad que, digamos, el protocolo está indicado que pueden ser 20 minutos y es suficiente para ver un resultado. Lo que pasa que la realidad es que hoy por hoy la demanda hace que en todos lados se ofrecen hacerlo en más tiempo. Entonces, obviamente, esto lo tenés que acompañar con una dieta y ejercicio, ¿no? Pero por supuesto. Pero por supuesto, o sea, yo acá cuando vienen los pacientes nosotros decimos que la verdad que sí, es un todo, ¿no? Tiene que tratarse de manera conjunta. Si hacemos esto, o por ejemplo, bandas para adelgazar, que eso, y vas y te comes un... cuatro panchos, sí, ¿no? Claro, digamos que no sirve. La verdad que en eso hay que ser realista, una buena alimentación, y esto lo que hace es potenciar esa alimentación y además de, por ejemplo, adelgazar, si hacemos ese tratamiento, tratamos de contraer así no se genera flacidez muscular. Sí. ¿Y cuánto vale? Mira, la sesión está saliendo 50 pesos, eso es lo que cobramos nosotros. Puede salir a veces, te cobran 80 pesos, se puede cobrar. ¿Y la gente que se inscribe cuántas veces por semana lo hace? Mira, eso queda, digamos, a elección del paciente. Eso lo puedes hacer si querés 3 veces por semana, 4 veces por semana o una si es que no tenés el tiempo suficiente. Está muy bien. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿Para la caída del cabello sirve? No. Por ejemplo, ¿has tenido casos de mujeres que tienen el salero flojo? Sí. El salero es el músculo de Susana Jiménez, ¿vale? Sí, te entiendo. Y, por ejemplo, ¿y ese en cuántas sesiones de cuánto lo podés mejorar? Mira, sesiones yo pauto como un mínimo de 10 sesiones, siempre. Ahí lo que tenés que tener en cuenta de que la flacidez no sea de piel, porque esto acordate que va a tratar a nivel muscular. Está muy bien. Si la flacidez es de piel, hay otros tratamientos para acompañar y hacerlo en combinación. ¿Y sube mucho la gente ahora en primavera y verano? Totalmente. Sí, hay una diferencia abismal. Se acuerda tarde y llega con la carne floja. Como siempre. Bueno, antes, un poco lo que me hablaban acá, es verdad, antes se inscribían al gimnasio en el mes de septiembre, ahora se está usando que esas chicas que no les gusta ir al gimnasio, digamos, durante todo el año, vienen y hacen contractores porque es una manera más rápida, más, es un poco más ágil que el gimnasio de lograr el efecto, ¿no? Y les queda la cola bien durita. Tomás, son las 10 de la mañana en punto. Suelta, Romina. Este saludo, así que chao Romina. Chao Romina, gracias. Centro Estética informó Tomás Francisquín para El Parquímetro. Muy bien. Mariquita Lin. Adiós, Nat King Cole. Adiós. ¿Qué es lo que tiene que saber la gente antes de irse? ¿Anotaste el número de este chico? Sí. Mañana lo haremos entonces. Dice que estaba poseído por un... Eso lo poseyó un espíritu. Sí. Así que mañana vamos a hablar con él. Dice, juro que es verdad. ¿Qué más? El padre Julio Grassi confirmó que hoy va a declarar por primera vez en el juicio. Desde hoy es más caro ir con el auto a la costa atlántica. El Senado retoma el debate por el traspaso de aerolíneas. El gobierno prohibiría importar efedrina. Internacional comienza para el Islam el sagrado Ramadán. El Papa Benedicto XVI recibió a Ingrid Betancourt. Hay 2 millones de evacuados por el ciclón Gustav. El presidente que se fractura un hombro. Felipe Calderón, el primer mandatario de México, se accidentó cuando realizaba su rutina habitual de ejercicios. ¡Ay, pobrecito! Oh. Esto no le interesa a nadie. Deportes, Juan Dutilovsky. Los favoritos arrasan en el US Open. Nadal, Federer y Djokovic están en los octavos de final. Y hoy a las 5 de la tarde juega Del Potro por octavos. El burrito quiere ganar. Hoy quien quiera ver Ortega puede hacerlo. 21 horas por Teis Sports. Independiente Rivadavia de Mendoza con Ortega. Hemos llegado al final, no lo puedo creer. El final del primer programa de la semana. Con una temperatura de 16 grados 9 décimos, con una humedad del 72%. Recuerden que mañana y... miércoles y jueves hay probabilidad de chaparrones los dos días, ¿eh? Y va a bajar la temperatura muchísimo. Si me ve por la calle, me grita puto lindo. Bueno. Por favor. Dale. Pero grítemelo fuerte. Así, puto lindo. Este fin de semana... récord de puto lindos. Estaba en filo y de golpe pasó uno, entró violentamente, abrió la puerta y dijo, ¡puto lindo! Me asustó mucho. Y tuve y tengo más o menos 30 y pico por día. Es una barbaridad. Mucho puto eso, ¿no? Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? ¿No? Pedir un iPhone por tele, por radio. Hasta mañana. El amor de mis amores. El perfume de mis flores para siempre dejaré. Buen día. Buenos días. Ya son las 10 y todavía no llegaste. ¿Qué papá? Si siempre pensás que tenés que salir más temprano. Bueno, acordate para mañana. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Have we riled up from tantrums? And how many times have we loaded and cocked the hammers on our verbal guns? And how many times has crockery and cutlery and cups of tea been thrown at me? And how many times have I thrown words back at you? I knew could cut you to the bone. How many times have we slept side by side, 1,000 miles apart? And how many times have we thought we could finish something we could never even start? Have I said I love you and I hate you in the same breath? And how many times have we tried to grab something when there was nothing? We got no time. We got no time. We got no time left at all. warned us against this. And I can't remember a time when I have felt so restless. And how many times have you said I'm leaving you, no matter what you do? And how many times have I thrown words back at you I knew could kill you, where you stand? How many times have we slept side by side, a thousand miles apart? And how many times have we thought we could finish something we could never even start? And how many times have I said I love you and I hate you in the same breath? How many times have we tried to grab something when there was nothing? We got no time. You, I wouldn't know where to start.